arrancó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. Libre. What's up, man? Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos en vivo y directo desde Medrano 67 todos los domingos y todos los martes y todos los viernes. No, aquí es Calzada Independencia Sur 324 para llevarles la mejor información de lucha libre, porque ahí la verdad tenemos muchísima, muchísima información. Vamos a tener enlaces, entrevistas y muchas cosas más, cortesías para hoy, ay no, para el domingo no, para el próximo martes y también para el próximo domingo. Eso lo vamos a tener en el transcurso del día o la semana, porque hoy vamos a hacer un enlace con Colín hasta la Ciudad de México para que nos hable de este magnífico evento que viene para este 19 de abril, que va a ser la próxima semana. Paquito, buenas tardes. Están muy buenas tardes, un placer como siempre saludarlos aquí ya en Super Libre, gracias a la audiencia que se hace presente ya aquí como cada domingo. Saludar allá en controles precisamente al máster número uno de los controles, Eddie Monster, precisamente saludándolo desde estos micrófonos para llevarle toda la información. Y como bien lo dices, un evento que viene ya precisamente a poner un hincapié en lo que es lucha libre, y ojalá y esto se repita, porque vaya, la gente aquí en Guadalajara está ávida de ese tipo de encuentros. Sí, va a haber un super cartel, al rato lo vamos a repetir porque viene una sorpresa. Entra Daniel López el Satánico, Paquito Espinosa, ya la gente debe saber, pero se lo repetimos. Exactamente, digo, la información fue que pues nosotros también le habíamos dicho si en algún momento dado no hubiera un empate ahí con alguien para poder suplir a algún luchador, teníamos a alguien aquí de peso y no nos equivocamos, Botamán, porque Daniel López el Satánico ahora sí que está siendo convocado para ir con Fuerza Guerrera, dos rivales que a Octagón, ay, ay, ay. Jorge se presente, ¿no? Que la viene dos veces. Que vamos a ver qué es lo que le espera, porque dice ya el profe Sata, le dijo en un video que le hicieron llegar precisamente a las redes sociales, que Octagón ahora sí espera que sepa luchar, así dijo el Satán. Sí, porque se quejó Octagón al que lo agarró muy, muy polluelo en aquel entonces. Que estaba todavía muy pequeño y que ahorita espera que ya se ponga las pilas para poderle dar lo que se merece, dice el profesor. Exactamente. Bueno, tenemos eso y más, muchas entrevistas, vuelvo a repetir, y enlaces, y una agradable visita aquí en cabina también, Paco Espinosa, que la vamos a presentar después de que les presentemos a nuestro amigo. Ah, nuestro amigo, ¿tu pariente dónde lo dejaste? Ah, ¿lo desconoces tan pronto? No. Alejandro. No, no me estés poniendo ahora sí que a prueba ese tipo de cosas. No es mi pariente, no, él es Espinosa de los de abajo. Ah, entonces de los de arriba. Yo soy de los de arriba. Sí, él es. ¿Cómo? El caudillo, sí. Él es fiel gerente de ahí. Entonces el lugar estaba un poco descuidado. Y ya ves el susto que les metieron. ¿No pagó? ¿No ha pagado? Pero es gerente de ahí, de las ¿dónde? Nenas. De las nenas, del lugar ese que dicen. Nuestro productor aquí en el Chicharro nos está diciendo. Y viste, el viernes se fue corriendo. Porque le asustaron muy feo el pues ahora sí que el ramo de la publicidad, y dice que no quería problemas con nadie. Exactamente. Que le iban a andar plomeando el móvil, y dice que no quería ningún asunto con esa gente. Así es que, pues de alguna manera, mandarle saludos a donde quiera que esté, porque sí, la verdad es que el viernes que estuvimos en la narración, él salió corriendo, por ahí escuchará las entrevistas que hicimos nosotros, trabajamos. Sí, mira, fielmente. Tenemos entrevistas de Profe Cochís, de Brazo de Oro Junior, Oro, y el nieto que reapareció el martes pasado, pero 15 años, Paquito. No, es que pues sí, mira, se le nota precisamente, sí, principalmente en el físico, sí, porque digo, no es porque le eche yo carrilla en la narración, y mucho menos, es que estaba muy delgado. Y está, no estaba, está. Bueno, en la lucha esa, esperemos que ya cuando vuelva le pongan aunque sea cereal. Tendremos a Místico y a Mr. Niebla, todo eso aquí en Super Libre. Así está, bueno, pues ya usted está enterado precisamente de lo que vamos a Oye, tener. Oye, Paquito, tengo una cortesía para el fútbol, ya me caen tan mal las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿No quieres decir? No. ¿Se la vas a regalar al público? Prefiero regalarlo al público, yo que voy a ver esos corrientes albañiles. No, bueno, pues cada quien, si tú no estás acostumbrado a cargar pala, cajón y cuchara, y arriba el Guadalajara, eso es problema de cada ¿Cómo quien. Se los damos esa cortesía? Piénsale. Vamos a pensar una pregunta, pero para los que de veras le vayan a las Chivas y tengan bola de corrientes. Y que tengan la finalidad de estar en el estadio, porque luego dicen sí y después me van regalando. Que vayan, porque si no hay gente que se anota y luego no va. Exacto. Hay gente que realmente quiera. Si usted ya le que se venga con su playera de una vez. El que venga. Ahorita, si mire, la mujer lo pone a hacer el quehacer y demás, dése la prisa y dígale, ¿sabes qué? Si me dan el boleto, vamos. A ver, ¿regresando de la pausa o qué? Sí, vamos a buscarle una pregunta a Doc y luego, pues incluso hasta con nuestra invitada aquí, porque nos la va a decir la respuesta, pero ponga atención, sí, porque ese es el único medio. Ponga atención y también decirles que el perro negro nos al cual le mandamos saludos, no sé, tenía un regalo, nos dejó una máscara, pero la condición es de que vean el video que está etiquetado ya en Super Libre de Saúl Hernández, el Caifán, el cual es mascarero profesional y que él hace algunas preguntas que si usted lo escucha en este momento y nos da las respuestas que yo le voy a preguntar en este caso, valga la rebuznancia, usted se va a hacer acreedor a esa máscara. Así es que ponga también mucha atención en ese video. Bueno, entonces vamos a la primera pausa comercial y regresamos con nuestros invitados. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, Super Libre, Super Libre, Super Libre. México vive una historia triste, amarga e injusta. Sus gobiernos privatizaron la banca, Telmex, Ferronales. Le cargaron al pueblo la deuda multimillonaria de los bancos. Aumentaron los impuestos. Entregaron el oro, sus playas, su petróleo. En el Partido del Trabajo estamos luchando porque los mexicanos escribamos una nueva historia. Partido del Trabajo, seguridad y justicia para la salvación de México. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. El verdadero fuego está aquí, en Super Libre, transmitiendo emociones al límite. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Todos te necesitamos bien despierto. México necesita tu visión. Te invitamos a participar como observador electoral en las próximas elecciones de 2015. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Acude a la Junta Local o Distrital del INE de tu comunidad. Para mayor información, consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Esto es Notimash Relámpago, lo más sobresaliente de la lucha libre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con ustedes, su amiga Lady Dark. Esta es mi información. Lista la Liga Lib este próximo domingo 19 de abril, donde se presentarán en la lucha estelar Dr. Wagner Jr. en contra del ingobernable mayor Rush, el ídolo de Gotaman. En la lucha semifinal, Último Guerrero se hace acompañar de Extreme Tiger en frente de Elia Park y su sobrino Volador Jr., el Berrinches, como le llama de cariño su profesor el satánico. En lucha de maestros, Octagon y Negro Casas se medirán ante Fuerza Guerrera y supliendo al divino lagunero Blue Panther estará Daniel López el satánico, el rudo número uno para beneplácito de los aficionados rudos. Y en la primera eliminatoria de la Copa Elite Juniors se enfrentarán las parejas de Ángel de Oro y Golden Magic contra el Gallo y Esfinge, Draego y Emperador Azteca, Dragon Lee acompañado de Rayman. Estos 8 gladiadores medirán fuerzas para sacar la pareja que culmine esta Copa Elite Juniors. Recuerden que los boletos estarán a la venta en el sistema de venta tradicional y en las taquillas de la Arena Coliseo. La Arena Roberto Paz anuncia para hoy domingo a partir de las 6:45 el siguiente programa. Las cuatro esquinas Strong Style, donde se enfrentarán Daga, Joe Leader, Aero Stream y Niño Hamburguesa. Y en la lucha semifinal, Rey Plata, Mercurio y Roberto Paz Jr. contra Hades, Maligno y Dark Paimon. en el evento especial en mano a mano Sub One contra Shiru Dragon y en lucha de mujeres Superestrella en contra de Mística. Y en la primera lucha, Kal-El, Átomo y Black Ninja en contra de Cronus, El Soldado y Shiru Jr. Leyendas del Ring los invita a la firma de autógrafos este sábado 18 de abril de 2 a 4 p.m. con las estrellas de la AAA, ya que estarán El Zorro, Gronda, El Elegido y Tabú. El mismo día, pero de 4 a 6, recuerden que estarán los hermanos Trauma y Skyde. Ya lo saben, el domicilio es Medrano 74, enfrente de la Arena Coliseo. Los esperamos. Chilanga Mask anuncia su regreso a Guadalajara en la Arena Roberto Paz este próximo sábado 16 de mayo, donde se presentará el triangular de maestros entre Black Terry, El Caifán y El Satánico. Y en mano a mano, el DF contra Guadalajara, Impulso contra Saturno y una camada de grandes luchadores que les estaremos informando. CMLL informa. La empresa reina en Japón anunció en la próxima gira de la comandante, extensa como ya es una costumbre, pues el gusto por dicha luchadora ha sido innegable, ya que enfrentará a las contrincantes niponas el 22 de abril y regresará a México el 11 de julio. Enhorabuena para la gladiadora mexicana. Naito arribará nuevamente a México, pues la New Japan anunció que para el próximo 22 de mayo estará de regreso el nipón a retomar las añejas rivalidades y alguno que otro duelo que haya quedado pendiente. Los que siguen dando de qué hablar son los TGR, pues la tercia formada por el Terrible, Shocker y el Rey Bucanero tienen una gran experiencia en cuanto a rivales se trata. Esta alianza quiere acabar con los ingobernables y ser una de las tercias más recordadas en el CMLL. En Viernes de la Arena México, lo más sobresaliente fue la lucha entre Shuri y Marcela por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL. En esta ocasión, y a pesar de la capacidad de la japonesa, fue Marcela la que salió avante en dicho duelo para adjudicarse el cinturón a su ya larga trayectoria. Enhorabuena para la morenaza de fuego, Marcela. Y como dice Dragón Rojo Jr., si quiere tener las nalgas duras, coma frutas y verduras. Informó para Notimás Relámpago su amiga Lady Dark. Esto fue Notimás Relámpago, lo más sobresaliente de la lucha libre. Pues muchas gracias a Lady Dark, que como siempre buena información, de todo nos habló rápidamente Paco Espinosa. Exactamente, ya lo tiene dicho precisamente todo esto en un resumen, compendio. Bien, felicidades. Oye, pero al final, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? Pues dice que como le dijo Dragón Rojo, que si quiere tener las tepalcuanas duras, coma frutas y verduras. ¿Alguien nos puede decir algo? Aquí hay una dama que nos puede decir. No, y sobre todo ella que tiene ahora sí que la experiencia del gimnasio y que también las verduras. No, ¿cómo voy a decir otras cosas? Por favor, ahí me la aplica. Sí, no, pero ella dice que está diciendo otra cosa. Me aplico el martinete. No. Bueno, pues está con nosotros y así de risueña y con toda esa capacidad que ya le dio la experiencia de estar aquí una vez más en Superlibre a Superestrella, una gran dinastía también luchística del profe Gran Cochís. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Oye, pero qué risueña. Sí, está contenta. Ella tiene mucha experiencia. Ya se estaba poniendo así como que yo qué. Es puro ¿cómo? ¿Que las tienes duras o qué? Dijo? Sí, no, es que si las quieres tener duras, come frutas y verduras, pero bueno, es que se fue al grano, ¿no? Directísimo para que precisamente no andemos con sandeces. Okay. Y así se le llama esa parte, ¿no? Así es, claro. Oye, Paquito, bueno, la pregunta antes, para que la gente venga pronto por esos dos boletos que a mí me estorban realmente. Exactamente, la pregunta es incluso lo que nuestra invitada viene, pues, a platicarnos, que ya es como una costumbre, precisamente, cuando están aquí nuestros invitados. ¿En qué año y contra quién perdió la máscara Superestrella? Ok. Apúntele, porque ese boleto... de aquí a las 3 de la tarde. ¿Nomás va a ser el boleto o también vas a dar pala, cajón y cuchara? No, eso ya que lo lleven ellos. Ah, bueno. Tiene de aquí a las 3 de la tarde que se comunique o por internet para que alcance a llegar a las 4 por el boleto. O a la primera persona que diga que la fecha. Sí, digo, a la primera persona que vea la fecha y el nombre de con quién lo perdió. Porque digo, fue en un evento aquí en Guadalajara de los últimos que hizo esa empresa. El Festival Mundial de Lucha Libre en la arena, en la Plaza de Toros. Ahí donde esa tarde, noche, vaya que se nos cayó el cielo. Pero ganamos, salimos ganones porque pues ahora sí que dejó ver el rostro. Y no lo estoy diciendo como aquel. Salimos ganando. Como el reportero aquel que hasta le lloraba, fíjate. Sí, ¿no te sabes esa? No. Le lloraba a Superestrella que porque estaba enamorado de ella. Fíjate. Y delante de la mujer y delante del marido. O sea, delante de todo mundo. Era muy sentimental el hombre, no aguantó. Más bien era, bueno, luego bueno, me lo dejo. Bueno, pues ahí está, un pase doble para el partido de fútbol de las Chivas que juegan a las 5 contra León. Al que responda primero la pregunta, ¿qué es otra vez, Paquito? Exactamente, el año y contra quién perdió la máscara superestrella. Ahí está, anótense, llámenle pronto para que sea el ganador de ese pase doble, ¿eh? Un pase doble. Muy bien, ahora sí. Usted llévese la camisa que quiera, pues de todos modos, pues es la Chiva, ¿no? Así es. Bueno, ahora sí, presenta a nuestra invitada y dinos el motivo de su visita aquí. Bueno, mira, precisamente la invitación que se le hizo a Superestrellas, porque ya lo dijo Lady Dark en esta información que nos da, está en un evento hoy domingo también en la Arena Roberto Paz. Vaya contra Mística, la cual, bueno, pues este duelo no se lo pueden perder esta tarde, y que la verdad, bueno, pues la experiencia, vamos a ver dónde, porque recordarás que hubo alguien que nos dijo aquí en estos micrófonos, en este exactamente, que cuando entrenaba con Telma, le daba con todo, y que vaya que los hacía llorar porque era muy dura. Ah, sí, nos dejó ¿sí? el comentario, sí, ¿quién cierto. Dijo? No le digas. Empieza con M y acaba con A. Con O. Que eras muy dura, ¿no? Muy durísima. Sí, ¿en serio? Sí. A esta semana también me dijeron lo mismo. No. En el entrenamiento. Para que veas que no es mentira. No estamos y nosotros inventando absolutamente nada, ¿eh? Y mira, también mi hija también dice lo mismo. Su hija también dice lo mismo, que está aquí con nosotros. Pero ella es reservada, ¿eh? Sí. Porque la mamá le reserva mucho. Claro. No quiere que sea luchadora, pero mira, el físico ya lo tiene. Ella no quiere, ¿verdad? Pero platícanos de este evento, por favor. Bueno, miren, el día de hoy voy a estar en Arena Roberto Paz a partir de las 6:45 con un gran cartel. Voy contra Mística, hace 15 días luché contra ella también, y otra vez voy contra ella a ver si puede contra mí. Así que, a ver si puede. A ver si le dio 15 días para prepararse, a ver si ahora sí puede. No, mira, es que si te lo están diciendo gente que tiene la experiencia, díganme, como el Maléfico, que dice, no, es que yo era un bebé, pero sí era un niño, que el cual me ponían también ahí como que a estar gladiando, y la señorita nos daba con todo, porque tenía mucho que dar y poco que mostrarles, pero vaya que enseñarles todo, ¿eh? ¿Cómo todo? No, los secretos. El arte de la lucha libre. Ya ven, luego dicen que yo. Sobre todo la lucha olímpica. Claro, los secretos de la lucha libre. La lucha olímpica, sí, que la es lucha donde. Olímpica y libre. Donde aquellos recuerdos precisamente de esos ayeres que has subido fotografías a tu muro, donde eras una bebé, una niña, y que estabas al lado de tu mamá y de tu papá. Sí, de mamá, en paz descanse. Sí, oye, ¿qué motivos, qué recuerdos tan grandes te tienen que traer esas fotos, no? Ay, sí, muchos recuerdos porque, bueno, íbamos aquí enfrente de Catedral a dar exhibiciones los sábados o los domingos, más o menos como estas horas. Mira. Y todos bien, bien pequeños, algunos que ya son estrellas, otros que ya no luchan, pero se disfrutaba ese momento tanto en las exhibiciones como en el desfile del 20 de noviembre. Sí. O en otros eventos que nos tocaba a todos, tanto en Olímpica como en Lucha Libre también. Oye, ¿y de esa camada quiénes continúan todavía? ¿Algún nombre que te llegue ahorita? El más que me acuerdo, bueno, Maléfico. Ajá. Y Macabre. ¿Macabre? Ajá. Son los que más, bueno. De los que ya no siguieron, ¿quiénes estaban, por ejemplo, en algún momento que llegó a ser estrella y dejó ya la lucha? Había uno que luchaba, Akira, creo, si no me equivoco, pero creo que tuvo un accidente y ya no siguió. Ahorita está otro de ese tiempo que está en la arena de Tlaquepaque, uh-huh. Armando Sotelo. Ajá, el reo. ¿Quién más? Bueno, en México hay otros más, que es el Sagrado, Choker también, y el 1000% guapo y divino. Sí. Y divino. Aquí en Guadalajara creo que volvieron a luchar, no he venido yo a las funciones, pero son los Pitbull. Sí, ¿verdad? ¿No has visto los Pitbull en su regreso? No, tengo mucho que no los veo, no, la verdad no. ¿Y eso? He visto los carteles, pero no hemos... Pues no te han luchado seguido aquí en los... Sí, ya tienen... ¡Por cierto! Que se terminan los viernes Tapatíos. ¿Cómo? Sí, se terminan los viernes Tapatíos. Oye, pues tú me vas a matar de un infarto. O pone un horario como es, porque alguien me debe una hora de sueño, por vida de Dios. Se terminaron ya los viernes Tapatíos. No, la... Bueno. Sí, este viernes pasado fue la última función en viernes, ya de próximo domingo y en adelante, todos los domingos. Los viernes ya no hay viernes Tapatíos. Para aquellos que se estaban quejando. A ver, pero el viernes que viene ya no hay. Ya no hay. Apúntele, señora, porque luego andan mandando al viejo aquí para usted estar viendo la novela tranquilamente. Los que se tenían de pretexto, como dices tú, que venían a la lucha y de aquí se iban a otros lados ya sabrosones. ¿Y Hanan está borracho? No estoy molacho, estoy completamente bien de mi dentadura. Ay, Dios santo, no, es que lo que estás diciendo a lo mejor no coincide con los niños. ¿Por qué no avisan? ¿Sabes por qué te voy a decir? A A ver. Porque don Beto, de allá del barrio del Retiro, me decía, a ver, pero me anunciaron a mí el viernes la lucha que van a tener de campeonato entre Virgo y Demonio Maya. No, diablos está pasando? No va a haber. Yo creo que esa lucha de campeonato se va a hacer en unos 15 días. Jesús del huerto. Sí, vuelven los martes. Bueno, los martes están de glamour. Los martes ya es una tradición. Pero terminaron ya los viernes zapatillas. ¿Qué dijo? Que mi hijo, pon atención, por favor. Niño, mira, pon atención. Los viernes ya no va a haber lucha libre, función de lucha libre. Va a ser otra vez los domingos, no niño. Pasa nada, pero hoy se van a la Roberto. Sí. Sí, sí, sí. Aquí no se entiende ni madres. ¡Niño! Que a Botamón no se le entiende ni madres. Bueno, este niño, ¿qué está pasando con este niño? Bueno, pues, es que ha de estar ya despierto por el maldito horario que te digo, sí, lo levantan más temprano y luego no ponen atención. Mejor invítalos al programa completo de la Roberto. Bueno, entonces recuerda, Paquito, próximo domingo las funciones de lucha libre, ya, en la Arena Coliseo. Dios santo. Bueno, pues ojalá y esté anotando don Roberto, por favor, porque no lo vaya a mandar doña Pelos a las... ¿Doña quién? Bueno, es que no sé cómo se llama su esposa. Digo, con todo respeto, porque doña Pelos me fui a la cena y no me acuerdo su nombre, para disculpar. Pero sí me dijo muy molesto, o sea, ¿pero por qué lo anunciaron? No, pero ya está corregido y aumentado. O sea, esta lucha va a ser entonces dentro de 15 días. Exactamente. ¿Cómo? En domingo. En domingo, 6 de la tarde. Por un lado, yo pienso que aquellos que decían que sí podían traer a su familia, a ver que respondan. Sí, porque de repente los viernes como que se les atoraba algún embotellamiento y ya no iban por la familia para venirse a la Arena Coliseo. Se iban al archivo. Sí. Sobre todo iban a la oficina. Fíjate, yo lo veo ¿dónde mal? ¿Dónde estás en la oficina? En la oficina. Yo lo veo mal porque mi trabajo de asesor del señor juez ya no voy a poder ejercerlo completamente. Ahora resulta, Ahora sí podía, pero ahorita pues tengo que ver qué hago. ¿Qué dijo? Que él no es monosabio, hijo. Soy asesor del señor juez. Ay, Dios santo, no, perdónalo, pero bueno. Mejor ahora dinos el programa completo de la Roberto Paz hoy. Hoy los esperamos. Tú eres su vocal de hoy. De este día de la Arena Roberto Paz. Muy bien, perfecto. Entonces en la lucha estrella estará Daga, Joe Líder, Hero Stream y Niña Hamburguesa. Ah, buen programa. Y en la lucha semifinal Rey Plata, Mercurio, Roberto Paz Jr. contra Hades, Maligno y Dark Paimon. Y en evento especial Sud One y contra Shiru Dragon. Y por supuesto Yomera, Superestrella contra Mística. No se la pueden perder, tienen que estar ahí apoyándome. En la primer lucha Kal-El, Átomo, Black Ninja contra Cronus, El Soldado Chiru Junior. ¿A qué horas es eso? 6:45. ¿Dónde está esa arena? Gómez Farías, 2603. Casi llegando. Del templo, ¿no? De San Andrés. Ah, en la colonia de San Andrés. No tiene pierde. Además, la gente que es por allá, ya muy, la conoces, muy aficionada. Arena, ¿no? Sí, muy sí, económico los precios, ¿eh? Exactamente. 30 niños, 60 adultos. 30 niños, hija, el 30 niños. No, 30 pesos los niños. Porque si es una clave. 30 niños. Se fue a Vallarta y un hotel decía niños gratis y fue por los niños. Es que 30 niños, órale, gratis. Niños gratis. ¡Venga! La superestrella. ¿Qué dijo? Le dijeron, ahí sí le dijeron, Botamán, ¿estás borracho? Es que dijo, 30 niños gratis. Niños, no, aquí es solo 30 pesos cada uno. 30 niños, no, o sea, eso no me la vas a hacer que luego ya pague la entrada de los niños. No, para nada. Y el adulto, 50 pesos. 60 pesos. Cada uno. Sí, no vaya usted a pensar que por todos los que lleguen ahí en bola. No, exactamente. Bueno, pues es que, ver esta manera de lucha diferente que hay. De alguna forma, vamos a ver qué tanto ahora con la comisión les permiten nuevamente la lucha extrema. Ya hay nueva comisión, ¿eh? Porque ya hay nueva comisión, aquí los vamos a tener también la próxima semana, Botamán, sí, hay que hacer lo posible. Sí, la próxima semana Panchito Francisco Gaitán va a estar aquí con nosotros. Sí, porque hoy tenía un compromiso y pues no podía venir para podernos hablar acerca de lo que está pasando ya, porque aunque algunos se colgaron, y muchos, no nada más uno, se colgaron varios de que ya tenían a la comisión de su lado, pues para poder representarla como presidente y demás. Pues ahí está Francisco Gaitán dándonos la primicia al decirnos que él es el presidente de la comisión. Sí, ahorita regresando de la pausa comercial, vamos a escuchar al Cochís, Gran Cochís, ¿no? Sí. Que la verdad nos llevamos una agradable sorpresa. Paquita. No, y la verdad es que como nos debe esperábamos. De ser. Como debe de ser, ¿no? Gente sí. Que no conoce a tu papá de seguridad, el martes le decía, ¿cómo que? ¿Qué? Ah, sí, me o di sea, cuenta. Pero es que en seguridad de cada inútil, que para qué te cuento. No, mi papá, no, yo soy de la comisión. Ya llegó otro, llegó otro y le dijo como que, sí, sí. Sí, no, es que le digan que la autoridad. Sí. Sobre todo eso, ¿no? Para que lo dejen pasar y que él vaya y revise, esté al pendiente de todo. Y ya el martes lo vimos. Y ya le dije, profe, pida su planta, pero que no sea una planta de chiles, porque lo ya sabe. ¿No? Bueno, su nombramiento. 36-13-27-27, 36-13. ¿La pregunta? La pregunta para que se vean esas cortesías, porque Chivas León hoy a las 5 de la tarde. Exactamente, otra vez, Paquito, el año. ¿Nadie ha respondido ahí en el Face? No, bueno, pues ahora sí que... De alguna manera apenas se van a hacer presentes. La gente ya está llamando. Sí, sí, sí, que nos digan. La primera que llamen. El celebramos. Año en que perdió la máscara y contra quién la perdió Superestrella. Así es. Pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58. Su amigo Indio Cherokee. Al diablo con la depresión. Escúchanos y serás feliz. Mejorarás tu economía, eleva tu autoestima, deja tus problemas emocionales. Escúchanos todos los domingos a las 10 de la mañana con Antonio Madrigal y su equipo. Al diablo con la depresión, el mejor programa motivacional de la radio. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Tienen razón, sí hay diferencias. Mientras ellos critican y prometen, nosotros trabajamos y hacemos los proyectos realidad. Mientras ellos destruyen para gobernar, nosotros gobernamos para construir. Ellos quieren dividirnos, provocando malestar y enojo. Pero en Jalisco seguiremos unidos, alegres y positivos. La verdad es que sí se están haciendo cosas y no vamos a poner en riesgo el futuro de todos. El cambio está en marcha. PRI Jalisco. Chécate, mírete, muévete. No usas fórmulas mágicas para bajar de peso. La pérdida de peso recomendada es de 1 kilo por semana. Si quieres controlar el tuyo, la mejor idea es consultar con tu médico. ¡Chécate! El primer paso es ir a tu clínica. Tú sabes lo que es bueno para ti. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE. IMSS. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58 de su programa Super Libre. Pues regresamos, Paco Espinosa, la gente está llamando para sus boletos de las mugrosas Chivas Rayadas del Guadalajara, pero que nos den la respuesta rápido, ¿no, Paquito Espinosa? Sí, sí, de alguna manera ya lo sabe usted, que es la... ¡Rápido! Y bien, ¿no? Porque digo, estarle atinando para ver son si... boletos de buena... Posición ahí. ¡Ah, excelente! Va a ver que no se va a arrepentir. No, si hasta eso... Yo no los quiero, porque yo no quiero ver esa bola de corrientes. No, y cuando andas de metiche se te dan las cosas, ¿eh? Porque... Oh, ¿quién invitó al mariachi? ¿Quién invitó al mariachi? Ay, no, tenga palabra, por favor, y piedad. Dijimos eso si entró alguien, ¿verdad? Sí, oye, no. Bueno, mejor déjame presentar al profe Cochis, que lo entrevistamos el martes, ¿o el viernes, Paquito? Al profe Cochilo, el martes que regresó. Que reapareció ahí. Exactamente, que él nos dice las cosas tal cual son, que él quisiera regresar de otra manera, pero poquito a poco. Todo el mundo está muy feliz, ¿eh? Al rato le dan la gerencia, ¿quién quita? Pues que veas. Vamos a escuchar al profe Cochis. Super Libre. Over. Amigos de Superlibre, pues esta noche nos llevamos una agradable sorpresa, Paco Espinosa. Vimos al maestro Cochís ahí en el ring. Platíquenos, profe, esta agradable sorpresa. Bueno, es que con la novedad que soy comisionado ahora. Qué bien, profe. Y de aquí para adelante, pues cuando me toque aquí o me toque en la Jalisco o me toque en la Roberto Paz, los que sean nada más aquí en el centro, nada más. De, ahora sí que de Guadalajara nada más. No, y la sorpresa, profe, que pues no nos lo habían avisado ni mucho menos, porque como que la comisión ha estado en un vaivén. Qué bueno que usted nos da esa primicia de que es usted el comisionado y ahora sí que se respeten las cosas como son, claro. Sí, de aquí para adelante, sobre todo con lo que acaba de pasar del perrito, sí. Entonces ya nos tenemos que poner más, pues más enérgicos, sí, claro. Más enérgicos, porque hay muchachitos que llegan tarde y otros que no se checan en la ambulancia. Hay que tener todo ese cuidado de que tienen que checarse para que no vuelva a ocurrir otro accidente. ¿Cómo recibió usted la noticia, profe, cuando le dijeron que usted era el afortunado? Pues da la casualidad que estaba yo en mi casa y me habló Chiro Dragon y me dijo, profe, lo solicitan ahí en la arena. En el ayuntamiento, dice, lo solicitan en el ayuntamiento a tales horas. No, pues me dio tanto gusto que de volada me fui hasta en bicicleta. Y bueno. No, pues usted siempre anda en bicicleta, una vez más, no es problema. Es deportista, botamán como tal, debe de serlo. Pero la verdad, profe, es que, pues sí, qué bueno que la comisión retoma ese espacio y qué bueno que lo hace una gente experimentada como usted. No, pues como les digo, a mí me dieron la sorpresa y yo me siento a gusto, sobre todo que vengo a ver, aparte, mi deporte favorito. Y saludo a mis muchachos. Lo único que me da es tristeza volver a regresar a mi casa, pero yo quería regresar como en lo que yo estaba. Claro que pues de comisionada, pero me refiero, yo me hubiera sentido más a gusto de profesor, ¿me entiendes? ¿Verdad? Pero bueno, de todos modos, aquí estoy viendo a mis compañeros. ¿Por algo se empieza, profe? Claro, a lo mejor al rato nos dan la sorpresa también. Al rato le dan hasta la gerencia una de esas, profe. Que la hagan buena, ¿no? Órale, que no, la hagan, profe, buena. Y qué bueno, digo, así decirlo, que el profe Cochís pues tiene toda una vida aquí, esta es su casa, y lo vemos que precisamente la goza bastante, profe, con grandes alumnos que tuvo, y que precisamente uno de ellos, como fue el perrito, que desgraciadamente pues ya falleció, pero que usted fue su entrenador directo, sí, junto con su señor padre. Sí. Cuéntenos esa experiencia tan amarga con esa noticia que recibió. No, sí, fíjate que me sentí muy mal, ¿me entiendes? Porque me la dieron casi despertando, me da la sorpresa a mi hija y le digo, no, yo no lo podía creer, pues sí, de plano, sí me cayó como un balde de agua. ¿A todos? Sí, a todos, da una sorpresa, eso no. Pero por eso te digo, hay que estar checando bien a los muchachos, que se chequen bien con el doctor, que lo cheque bien, sobre todo la presión y todo eso. Exactamente, profe. No, pues ahora sí que lamentable noticia, qué bueno que se pongan ya las cosas en orden aquí, precisamente en la comisión en Guadalajara, que muchos luchadores pues andan hasta fuera de orden y no traen licencia, muchas cosas de esas que usted tiene que checarlo. Ah, no, y de aquí para adelante me va a haber examen para todos los que quieran ser luchadores, y los que ya son, que quieran una licencia, van a tener que pasar un examen. Les vamos a hacer una prueba entre Chucho García, Chucho García, Flash, y tu servidor. Qué bueno, profe, porque eso, la verdad, digo, hay que renovar la licencia y hay que estar al tanto de todo lo que está sucediendo, sí. Y hay que poner, ahora sí que andar todo esto. Entonces ya la referida la olvidó ya, profe, y también la maestría ya en la arena Roberto Paz. No, allá sigo dando clases. Qué bien. Sigo dando clases, no, en eso voy a seguirle, y ahora con el nuevo cargo de comisionado. Pero de referee ya no. De referee ya no. No, ahora se tiene que estar poniendo las pilas con la comisión, profe, agradecerle, sí, que tenga un minuto siempre para Superlibre. Gracias por su espacio. No, se los agradezco. Y un saludo a toda la afición. Los saludo a su amigo Gran Coche. Pues ahí está el profe Cochís, que está muy feliz de regresar a la arena Coliseo. ¿Y qué te parece el regreso de tu papá ahora como comisionado? Me agrada porque Él se siente así como con, bueno, se siente, se ve con muchísima pila, no se cansa, anda para arriba y para abajo, que apúntame esto, a mi hija le dice, ¿dónde tengo que ir tal lado? Ayúdenme, ya me voy, ya vine, ahora sí que ya vine vieja, ya me voy vieja. Sí, no, no, digo, eso lo activó nuevamente. Sí, ¿no? Demasiado, sí le dio muchísima. No había perdido pila. La actividad. No, no, no. Sabe no, que, no. Bueno, es no, maestro allá todavía, de sí. Lucha en la Arena Roberto Paz, pero... como le decía, es que ¿qué va a pasar? No, y dice, no, yo no dejo más que de referiar, porque ahora yo soy el que tiene que ver qué se está desarrollando allá, y vaya que sí. Bien. Una persona con mucha experiencia, o sea, que ahora sí hay que ponerle atención a lo que está sucediendo, porque pues hemos visto accidentes, y como dice él, jóvenes que no se revisan en ambulancia y que deben de llegar a checarse, sobre todo eso, por los accidentes que lamentablemente han sucedido. Sí, él está muy al pendiente de que se estén checando, de que lleguen temprano, de que no falte ninguno, de que no tengan contacto con la gente, de que el espectáculo sea, pues, lo que yo le entiendo es que sea muy limpio y que la gente salga contenta. Que lo respete el profe Cochís, sí, porque la verdad es que respetemos al público todos. Es lo que me comentaba, sí, él el martes, estaba yo en la primera lucha del viernes, no fue del viernes, con, ahí platicando, y me decía que él no quiere que los luchadores le mienten la madre al público. Sí. Que ellos se dediquen a luchar, que, no que el público les grite lo que quieran al luchador, pero que el luchador no le revire al no, público. No. Y detallitos que estuvimos platicando con el profe ese día ahí con él, muy a gusto, ¿sí? Y nos decía también el que le da más trabajo los luchadores de aquí de la arena con Liceo, que vayan con el doctor antes de iniciar la lucha, dice, ¿ah, sí? Los de otra empresa les digo, órale, vayan con la ambulancia, y luego van, dice, aquí tengo que andar detrás de ellos, no, y pues bárbaro. Todo eso se tiene que, primer día, profe, poco a poco todo se va, sí, a ir esto, que se regularice, ¿no? Precisamente. Porque hay varios detalles, el silbatazo de inicio, no sé quién lo da adentro, ya no sabemos quién lo pues da. Pues es que muchas veces el anunciador. Como oficial, no había, ¿no? Como no había comisionado, pues, no, ¿verdad? Pero ahora que poco a poco. Yo creo, sí, que se ahora que se. Todos, como él dice, ¿no? Que haya alguien que tome el tiempo y que el tiempo relativo que es. Sí. Porque de repente, por ahí me decía Hugo Medina, al cual también le mando saludos. Oye, la lucha fue muy rápido el viernes, ¿o qué pasó? Le dije, no sé, pues. Se fueron que, muy rápido las primeras luchas, ¿no? Muy rápidas. Entonces, digo, de alguna manera, a lo mejor no sé si había una pandemia ahí que nos habían comunicado, mi querido Otamán. Pero rumores, solamente rumores. Qué bueno que no pasó a mayores, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa, pero primero vamos a los saludos. Marisela Pérez. Felicidades a Lady Dark y a Paco. Lady Dark debería tener un programa o ir al programa. Saludos. Ah, pues vamos a invitarla, ¿no? Juan José Hernández, hace 4 años en la Plaza de Toros con Tiffany. Pues vas bien, pero nomás la rival no, ¿verdad? No, ella no fue. Y otro poquito y te los andas ganando, pero no, le falló, te faltó poquito, ¿verdad, Paquito? Sí, sí, sí. Sí, también es luchadora. Acércase, ¿no? Pero, y también, una pista, es dinastía también. Sí, sí, sí. Ahí está. También, y también de indio, digo, por aquí, de Cocochis sí, sí, sí. Y el otro señor. Acá, Miguel, a ver, ¿qué? ¿Miguel qué? Martínez. Miguel Martínez, saludos a Lady Dark por sus atinados comentarios, y a Paco, saludos también a todo el equipo de Super Libre. Muchas gracias. Jorge López, me agrada Lady Dark, es muy buena en sus comentarios. Invítale al programa, saludos. Botamán, no se te entiende mal. Pues es que acá el productor no te escribe bien. Ay, Botamán, el niño no habla bien, pero ya te dice que no se sabe entiende ni mal. No sabe rezar ni nada, pero él ya dice que dice, no. Dice pues que le agrada a Lady Dark, es muy buena en sus comentarios, invítale al programa. Saludos, Paco y Bota. Oigan, ¿y Alejandro dónde anda? Anda allá todavía. ¿En el qué? ¿En el cuál era el caudillo? En el caudillo, ¿sí? No puede salir porque no ha pagado. ¿No ha pagado? No tiene la. Entonces, ¿la gerencia que decía él es inventada? Ah, Ramoncito, sí, por favor, ahí te encargamos que lo vayas a desempinar de allá de... Digo, a desempeñar, perdón, de donde haya estado ya el señor allá ingiriendo alguna bebida etílica, ¿no? Oye, yo por acá también tengo saludos, dice James Ortega, mi querido Tocayo. Saludos, ya estamos escuchándolos en cabina todos. Prácticamente desde León, Guanajuato, saludos, donde León, cual Guanajuato. Mandamos a mamá saludos. Chole también saludos. Yasser Ordiozábal dice también acá por este lado que saludos amigos de Superlibre, hoy quería ir a Selva Mágica porque hay lucha libre en estas vacaciones, pero lamentablemente no voy a poder ir a ver a la AAA ya que estarán hoy en Selva Mágica. Botamán, quiero que tus ingobernables se enfrenten a los Sky Team en la Coliseo de Guadalajara. Que quieran, con los que quieran y como puedan, que hagan fila, cuando irían por ahí. Por favor, hagan ser, fila. Tú hagan sabes fila. Que este sujeto así lo dice. Que hagan bueno. Fila, la próxima semana prometo estrenar mi playera que me regaló el Toro Blanco. Ay, barbero. Bueno, Arturo Acevedo dice, buen cartel de la Liga Elite, 3 luchas, pero no me parece caro para 3 luchas. No, no dice, pero me parece caro para 3 luchas. ¿Quién hace la programación de la Liga Elite? Pues Carlos eso Colín, ya, Carlos Colín y su... Al rato vamos a hablar con ellos, vamos a hacer un enlace a la Ciudad de México. Sí, sí, sí, para que nos diga precisamente este tipo de cosas. ¿Tú cómo ves el programa? Mira, yo a mí sí me gusta, bastante. Mucha gente dice que no le gusta el mano a mano entre Rushi y Wagner en la estelar. Como estelar, algunos dicen, yo no pagaría por ir a ver estos dos como estrella. Pero bueno, se supone que ahí están haciendo una pues selección. No porque... Pero, por ejemplo, ¿dónde está Zumbi? ¿Dónde está Hernández? ¿Dónde está Crazy Boy? ¿Me explico? No, pues por eso la gente también dice, bueno, pues queríamos ver a la liga que tiene allá, ¿no? Siempre va a haber los que... Pues es que tienen que repartirlos en varios programas. Y desgraciadamente no nos tocó aquí, ¿verdad? Pues es que por lo que decía que llevaba Colín los puntos. Ahorita que nos aclare esos puntos, claro, Colín, ¿no? Digo, porque para eso es que la gente, que es la que al final de cuentas paga, nosotros nomás somos emisores. Sara, también. Y la señora, Sara Sedano, saludos a Paco, me hace reír mucho. Ah, ya ves que hace reír mucho a la gente. Sara, digo, hacemos lo que podemos, pero no les cobramos la terapia, es lo mejor, ¿no? Y Lady Dark es muy buena, es luchadora, ¿cómo es? Invítala un día a cabina, queremos saber más de ella. Saludos a Botamán, gracias. No puedo decir cómo es porque fíjate que pues el señor productor también me lo celoso, prohibió. Señor productor. Me lo dijo la gente que la protege a ella por su profesión. Pero ya algunos perros andan babeando. Sí, sí. Quiero que sepas que dicen que nomás la escuchan y se chorrean. Ah, carajo. Así dijo, ¿yo qué quieres que haga? Es un programa babineado. Yo no ando borracho, Paquito, ni ando nada, ni tengo nada. ¿Qué va a pensar la invitada? Pero así lo dijo. Yo soy Paquito, feliz. ¿Qué tomaste hoy? Ah, ya están sí, otra vez Paquito, estos críos. ¿Qué es eso? Yo lo único que te digo es lo que me dijo él. ¿Qué quieres que te diga? ¿Mentiras? No, mentiras. No, mejor Oye, vamos a una pausa. Fue muy directo. Sí, muy directo. Mejor vamos. 36-13-27-27-36-13-30-88. ¡Ganes esos mugrosos boletos de las Chivas Rayadas del Guadalajara! ¿Los boletos están mugrosos? Para mí sí. Ya pueden agarrarlos, ¿verdad? Para que se los lleven, para que se vaya a las 5 de la tarde. La pregunta otra vez, mi querida superestrella. ¿Cuándo perdí la máscara? ¿En dónde? ¿Y con quién? Ya está fácil. Ya mando. El año. Ah, el año. Ya con que nos sigan. Nata, no todo, ya eso nomás. Pero es que el otro va a llegar. Casi entrando la primavera. Sí. Así, ya ves. Llamas. Llamas, lo dice. Pausa y volvemos. Ya les voy a decir algo. Hola, les habla su amigo el Travesti. Para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo el Travesti. Un beso para todos. Bye. ¿Qué opinan ustedes de que el presidente llevó 200 invitados a Londres? ¿200? Si es así como gastan nuestros impuestos, yo diría que es una chingada. Acabemos con la corrupción. Con el Sistema Nacional Anticorrupción que impulsó el PAN, los políticos no volverán a darse la gran vida con tu dinero. ¿Usted qué opina que el petróleo está barato y la gasolina está cara? ¿Duele más una patada en la cartera que los huevos? Defendamos la economía familiar. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. En estas vacaciones, Profeco está de tu lado. Si retrasan tu salida o cancelan tu viaje sin avisarte con anticipación, si no respetan las tarifas que te ofrecieron en transportes u hoteles, o quieren cobrarte exceso de equipaje o gastos extra injustificadamente, acércate a nosotros en profeco.gov.mx o en los módulos ubicados en centrales camioneras y aeropuertos del país. Estés donde estés, estamos contigo. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hello, amigos de Canal 58, un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. Regresamos, Paco Espinosa, y bueno, rápidamente, ¿qué información tenemos? Mira, también déjame terminar con los saludos, porque tú estás allá con las mugrosas Chivas, yo no entiendo por qué. Luzma González dice, saludos a todos en cabina y un enorme abrazo a la invitada y a todos los del programa, aquí escuchándolos muy feliz. Gracias, Luzma, gran amiga, una gran amiga que a toda esta mujer, a todas las mujeres, a todas va. Noche libre va, ¿eh? Ah, todas las funciones. Sí, claro. No, si usted es mal pensado, ¿no? No. Felicidades, Luzma. Nos... ¿A qué más? Hola, Luzma. ¿Qué dice? You can see me, Botamán. Alejandro. No me puedes ver, dice Yasser Orozábal. ¿Eh? Y por acá, Yasser Orozábal, mi querido Botamán. Déjame decirte que el comentario que hace Ramón del Ángel es precisamente en base a unas luchas que se estuvieron organizando por acá. Él sí latinó a quién, en qué año y con quién perdió precisamente la máscara. Lo dice bien, pero dice que no le va a las mugrosas Chivas, que si fueran del Atlas, hasta se llevaba a la invitada. ¿Sí o no? No se te entiende ni madres. ¿Ya ves, Paquito? ¿A mí no se me entiende ni madres? No, él sabe. ¿Ya ves? Que sí. Entonces él sí sabe, ¿no? Sí. Bueno, él sí. Bueno, y dice que ese en los eventos que estaban organizando allá, dice, hola muchachos, ya se sumaron las vacaciones y no hablaron de las funciones de lucha allá en el zoológico. No fuimos, no somos requeridos ahí. No, ¿para, digo... ¿Para qué vamos a que nos negan ustedes? Ni por equivocación. Entonces, no, mira, y déjame aclarar una cosa. A mí sí me invitaron. Incluso el perro negro me dijo que si quería habláramos ya con el gerente. Me dijeron que sí, pero mira, yo me quiero evitar precisamente un contratiempo. Y también evitárselo al señor gerente de ahí, de esa selva. Y decirle que, bueno, pues ¿sabe qué? Yo no tengo inconveniente en poderle decir su programa. Pero la verdad es que a mí me tienen que solicitar. Yo no tengo por qué andarlo buscando a ver si me da la opción de poderle anunciar a la gente. Por eso. ¿Cómo da la vida vueltas, verdad? Mucho. Bueno, y Juan José Hernández Carranza, estuviste cerca, mi querido Juan JJ, dice que el 20 de marzo del 2011, Plaza de Toros, Nuevo Progreso contra Lady Apache, te falló, ¿verdad? Sí. Por poquito. Por una Lady le falló, o sea. Por otra Apache. Sí. Por otras plumas. Quemándote cerca. Por favor, nada más que lo digas. Ajusta de ese detalle del Apache nomás, ¿verdad? Casi ya estás del otro lado. Ya está aquí. Bueno, Paquito, ¿qué más tenemos antes de ir a otra pausa comercial? Bueno, mira, por acá dice Jordi Vittel que sí, riéndose socarronamente, yo estoy de acuerdo, dice, apostea que sus viernes no funcionaban, ojalá y aprendan a escuchar a la gente que sabe de lucha libre. Y entiendan que ojalá que lo que jala gente es un buen cartel y un buen costo. Sí, la verdad es que sí, ¿qué dijo? Bien. Ya ves, Paquito, ya ves. No más. No te lo voy a repetir, mijo, pon atención, que te lave tu papá las orejas o tu mamá, yo no sé quién. La gente no va a ver la gente pudiente no va a la lucha, dice que la gente va la gente que va a ser del pueblo, ¿no? Y para el pueblo es la lucha libre. Pues es popular, hay que decirlo, ¿no? Hay para todo. Pero va mucha gente de diferentes rangos. Aunque sí, aquí en la Arena Coliseo, pues sí se ve pues que lo populacho rinde más. Hay que ser honestos. Aunque los martes, ya sabes, mi querido Jordi, que pues se viene... Pues tú mismo vienes, hasta te publicas ahí de que voy a embriagarme, bla, bla, bla. Pero es gente y es parte de lo que se vive los martes de glamour, ¿no? Bueno. Moisés, Pachequín, mi querido Paco Espinosa. No, Tachiquín. Ah, es que aquí me ponen Pachequín, por eso. Pero, o sea, ves que no sabe ni siquiera. Bueno, aquí dice, mira, Pachequín. Yo veo que dice Tachiquín. Bueno, saludos a Superestrella y a todos saludos. En cabinas. A mí sí me gusta la idea de que regrese la lucha los domingos. Ahí está, mira, un comentario hablando de los domingos. Carlos Adame, saludos a Lady Dark y me gustan sus comentarios, integra al programa, que se venga al programa, ¿cómo ves, Paquito? Tiene mucho... Pues hay que ver, porque... Hay que convencerla. Me dicen que se las describa, pero no puedo escribírselas porque, pues entonces la buscarían, andarían como locos ahora sí que correteándola, y no, yo conozco a alguien que le puede dar mucho coraje, entonces mejor la mantenemos así al margen. Muy bien. Sí. En algún momento ya la tendremos, pero estará precisamente ya con su vestimenta oficial. Muy bien. Bueno, y hablando aquí con Superestrella, ¿cómo...? Ay, el manager es muy enojón también. Ah, imagínate, no podemos... entonces no se podemos. Se reservan. Sí, no vaya a traer la 40 y córrele, ¿y para qué quieres? Pues no, sí. Yo sé de eso. Oye, platícanos cómo tus hermanos siguen luchando, ¿dónde andan? Ahorita los hemos perdido la pista un poquito. Mi hermano Saturno sí, inclusive va a estar en Chilanga más. Sí. Y mi hermana, pues próximamente vuelvo a ser tía, está en Puebla con su esposo, pero está muy bien. Gracias a Dios están muy bien todos y mi otra hermana, pues la que no lucha, también está muy bien. Blue Moon, que Blue Moon, también sí. Está aquí, ya dice, le gusta Super Libre, mandarle saludos. Oye, y digo, de alguna manera sí se separó un poquito, ella anunciaba, me refiero a Rubí, que la Magnífica, para los que la conocen así, que ella se iba a retirar un tanto de la lucha, pero ¿tú qué sabes? ¿Va a regresar o va a estar ya aparte? Pues en realidad no hemos platicado eso. Ahorita solamente platicamos de que si está bien, si va bien su embarazo y que cómo se siente allá en su nueva vida en Puebla, no, con pues su imagínate. Esposo. Y con disfrutando. Y los sí. lunes de lucha. A puro subir de kilos. Sí, con el frío. Oh, qué barbaridad. No, fíjate, no, pues sí. Un fuerte abrazo a ella. No, pero ella está muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a otra pausa comercial porque acá el productor está enojado porque no se han llevado los boletos de las mugrosas Chivas. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco. Super Libre. Siempre basta de los corruptos que mienten. Basta, se terminó la paciencia. Basta, ya no queremos violencia. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento naranja. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OEM y participa. CECOP 2015-01-10-PS02. En Super Libre, los verdaderos maestros de la lucha libre. Los demás, en cualquier parte. Super Libre, transmitiendo emociones al límite. La corrupción lastima nuestro hogar, lastima a México. El gobernador de Chihuahua, César Duarte, formó un fideicomiso por $65 millones de pesos para hacerse accionista de un banco de nueva creación al que su gobierno estuvo fondeando con recursos públicos por más de $80,000 millones de pesos. Por ello, está acusado penalmente de la probable comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. En el PAN apoyamos el Sistema Nacional Anticorrupción, que quienes atentan contra los bienes públicos no queden impunes. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. Regresamos, Paco Espinosa, rápidamente, ¿qué tenemos? Preguntas, a ver. Las preguntas del video de Saúl Hernández que yo le decía para que se gane la máscara que nos hizo llegar con el perro negro. La pregunta, la primera es, ¿en qué arena comenzó a vender sus máscaras? La segunda es, los nombres de sus primeros clientes, dos nombres que nos den precisamente de sus primeros clientes que tuvo. ¿Y de qué barrio es oriundo Saúl Hernández? Ahí está. Y eso, se gana una máscara, ¿verdad? Sí, sí, sí, una máscara que nos hizo llegar el señor Saúl Hernández, mascarero profesional. Y que pues el perro negro también nos tiene al tanto de todo esto para que usted se ponga las pilas, escuche el video y entonces nos diga, lo apuntemos para que nos diga que se quiere ganar esa máscara. Bueno, y decirle a JJ que es el único que es, bueno, Ramón de Lagen, pero él dice que no es Chiva, ¿verdad? Entonces no va. No. Pero aquí la JJ, nomás te falta, es un Apache con la que perdió la máscara, ¿es cierto? Es un Apache. Ese, está muy fácil, ya que casi. Es que hay tres Apaches, pero una no es nada de las otras Apaches. Si hablas, y con que tienes, contra quién la perdió, que te lo ando regalando, Andale, para que te vayas rápido. Sí, son Apaches. Esos son Apaches, para que llame y nomás un Apache, es Apache con la que perdió la máscara. Y ya te las llevas esos mugrosos boletos. Mientras tanto, Paco, ¿qué más? Ah, ¿qué más? ¿Todo para hacer ya seguir con el programa? Mira, bueno, nada más para seguir con los saludos que tenemos acá. Ramón del Ángel, que sí le atinó precisamente, dice, con su sonrisa socarrona, dice, yo sé que está pelón, que no pueden ir a las funciones del zoológico, pero si estuvieron buenas. No lo dijeron. No, yo no digo que no. No estemos diciendo que que están haciendo mal uso, ni mucho menos. Solamente un detalle, que por ahí presentaron máscara mágica enmascarado y que de repente, pues bueno, la gente decía, es que no es máscara mágica. Pues máscara mágica aquí se presentaba sin máscara, yo no sé quién sea ese nuevo personaje. ¿No es el que andaba? No, porque yo también pensé que era Toño Gómez, y no, al parecer iba enmascarado, iba con la misma máscara, la misma vestimenta, pero se veía un poco más alto y menos marcado que Toño Gómez. ¿Tú, Paco? Ni por equivocación. ¡Ay, caray! Bueno, y dice, ¿qué ha pasado con la Magnífica? Bueno, pues ya lo dijo justamente, que por el embarazo, allá está en Los Ángeles, Puebla. Está comiendo semitas y yendo a la lucha los lunes. Ya te vi tus malas intenciones de lo que ibas a decir, ¿verdad, Paco? ¿De qué? ¿De qué? No, bien. Comiendo camote. No. Comiendo familiar. No, pues no, no digo nada. Pero ella no fue a comer camote. No. O sea, ella de aquí se fue para allá porque su marido es de Puebla. No te puede, contigo no se puede. No, bueno, ¿y quién está diciendo que puede? La familia Cochizo, ahorita te aseguro que el profe está escuchando y es capaz de venir a darnos golpes. Pero, profe, allá anda la Selva Mágica, qué bueno. Allá está escuchando el Blue Moon. Ay. Saturno. No, por favor, Saturno, mira. Yo lo único que digo es que este sujeto está poniendo palabras en mi boca. Yo dije que está comiendo semitas. ¿Sí o no? Hay semitas allá muy ricas. Sí. Ay, Paquín. Cultívate, porque viajar cultiva, Botamán, desgraciadamente. Bueno, y también, y digo, por acá, la gente que ya se hace presente, que nos haga llegar sus respuestas para la máscara de Saúl Hernández. Por favor, porque lo vamos a ir anotando y una mano santísima nos dirá quién se la gana. Muy bien. Para muy la bien. Máscara y para los boletos. Ahí está, para todo tenemos cortesías hoy. Vamos a escuchar ahorita al Ángel de Oro, más mi amigo, ahora sí está trabajando. Mira, las llamadas lo traen loco. Gracias por su apoyo, para escuchar al Ángel de Oro Junior y al brazo de, a ver, ¿qué vas a decir? Aquí también tenemos un saludo de Ramiro Guerrero, dice, muy buenas tardes, saludándolos de igual manera y felicitar a Superestrella. Gracias, de igual manera, pregunta por la función del domingo, ¿es parejo el precio de los boletos para los niños o tendrán alguna promoción? A lo de los niños, ahí viene el programa, ¿no? Del próximo. Es que los boletos tienen un costo de 60 pesos allá en las gradas, más no sé si eso manejen ya también con los niños, que tengan que tener pues el precio especial para ellos. Simplemente decirles que vamos a preguntarle a Carlos Colín, porque los boletos de primera fila están en 380 hasta la tercera, y de la cuarta a la sexta en 350, y de la séptima a la novena están en 300. De la novena a la doceava fila 250, ring general 180, balcón 110 y grada 60. Ahí está. Pero no dice niños. Yo creo que va a ser general. Yo creo que sí es el precio que se va a manejar. Ahora hay que preguntarle al señor Colín cómo va a estar esto, porque sí es importante, la familia es la que quiere venir también a ver a sus ídolos, y vaya que trae muchos esta Liga Elite. Muy bien, ¿qué pasó? A ver, no te veo. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos de lleno a seguir en Super Libre. Hola, ¿qué tal, amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Sorpresas, invitados especiales y recuerda, escúchanos todos los martes, miércoles y jueves de 1 a 2 p.m. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Super Libre presenta una charla mano a mano. Regresamos, amigos, Super Libre, rápidamente, Paco, porque tenemos un invitado, pero por lo pronto, pues el JJ ya ganó los boletos. Pues ya, tanta insistencia, ¿no? Mira, dice, pues, parece que está atinándole aquí, o Fabi o Mari, pues total que, ¿verdad? No puedes decir de Fabi o Omar. ¿Y cómo ves, Paquito? ¿Saludamos no, o no? Bueno, pues mira, ya con decirle que era una de las apaches y que había tres, pues ya es el colmo, mi querido Botamán. Pero pues vamos, si él quiere ir a ver a las Chivas, dáselo, por favor. Se lo doy, yo se lo doy todo. Bueno, que lo diga su persona. A ver, te di. Tú eres la que perdió esa tapa, tú eres la que tiene la decisión y la mano santa. Vamos dándose. Muy bien. Le faltó la fecha, ¿eh? Mira, dile, ¿cuándo fue la fecha y cómo? Los datos completos. 6 de marzo 2011 con Mari Apache en el Festival Mundial de Lucha Libre. Ahí está, JJ. Fue el último festival de lucha libre. Pues ahí está, mi querido JJ, vente de volada por tus cortesías, porque si no, se las lleva aquí Superestrella. Vente por tus boletos, tienes de aquí a las 4 de la tarde. Córrele, bueno. Muchas gracias, Paquito, y tenemos un invitado de lujo, Paco Espinosa. Bueno, pues hay que presentarlo precisamente a Botamán, porque él dice que viene a darnos precisamente este, pues, decreto de lo que está pasando el doctor Salvador Flores, el cual, Covarrubias, el cual le damos la bienvenida, señor. Muy buenas tardes a Superlibre. Paco, muchas gracias. Hola, Tocayo, ¿cómo están? A todos los presentes, pues gracias por la oportunidad de referirme a tu radioescuchas. Porque obviamente nuestro evento, nuestro quinto ultramaratón Jalisco, ya está con la cuenta regresiva. O sea, es de hoy en 8 días, que se celebrará por quinta ocasión. Sí, ya está haciendo tradición esto, ¿no? Así es, mira, Tocayo, el evento pues ya arrancó, va por su quinta edición. Y obviamente que hemos creído que las cosas son perfectibles y hemos intentado mejorar nuestro evento. Tú sabes que es un evento con objetivos y una logística diferente. Un evento que se organiza en el Parque Metropolitano, que es un lugar hermoso, el parque ahorita está increíblemente bien cuidado, un lugar ecológico, sin conflicto vial. La gente ya está cansada muchas veces de las carreras callejeras, todos los domingos, entonces es un sin conflicto vial y seguro. En donde tenemos ya toda una infraestructura armada en cuanto a abastecimiento, special needs, paramédicos, cicloparamédicos, toda una fiesta. Pero lo más importante de este evento es la fiesta que va a tener toda atleta que se inscriba oportunamente, ¿sabes por qué, Tocayo, Francisco? Porque la familia es la que va a ir a apoyarlo. Está diseñado de tal manera que son 10 vueltas de 5 kilómetros. Y por cada vuelta que 5 kilómetros queden, aunque no termine, la familia le entregará una pulsera de colores amarilla, café, con el marcaje puesto, que le diga, échale papá, échale mamá, échale novio. Entonces va a ser muy emotivo esa parte, y aunque las pulseras no son oficiales, es la parte más bonita. Te diré que el tiempo oficial será dado por CHIPS y por jueces de la Federación Mexicana de Atletismo. Es un evento internacional avalado, y obviamente toda la gente que sea finalista tendrá que terminar en tiempo y en distancia en un tiempo máximo de 6 horas 40 minutos. ¿Qué tal? No, pues excelente para que la gente que le gusta, digo, tenemos todas las categorías, Master A, Master B, Master C, Master A de 30 a 34 años, así doctor, es. Master B de 35 a 39, Master C 40 a 44, Master D 45 a 49 años, Master E 50 a 54 años, Master F 55 a 59 años y la Master G de 60 años y ya mayores. Así es, y si fijas un poquito abajo, Francisco, tenemos nuestra asociación, Amigos de los Amaneceres, preocupada por el problema de la obesidad, creó una categoría especial que se llama pesos pesados o percharones, uh-huh. Dentro de los cuales, obviamente, todos aquellos que tengan un índice de masa corporal arriba de 30, que es peso de estatura al cuadrado, participan en esa categoría especial en forma incluyente, no como señalamiento, ajá, sino para que corran con gente con sus mismas características, con ningún problema, y sean parte de esta gran fiesta atlética, de tal manera que tendrán su premiación por separado. Y los tres primeros lugares que lleguen a la meta o que hagan el mayor recorrido, aunque no terminen, tendrán asesoría médica nutrimental durante un año para bajar de peso. Y todo aquel que baje más de peso, el que baje más de peso al año siguiente, será el invitado especial. Entonces, como tú ves, es un evento muy interesante en el cual nuestro objetivo, Paco, no es la elite, no están excluidos, pero no hay un quinto en efectivo. ¿Qué pasa en todos los eventos nacionales, Paco? Tú lo sabes. Das un peso y se vienen los extranjeros y se llevan el 80% del dinero. Sí, sí, sí. Entonces, el papá que se levanta, que trabaja, que paga impuestos, que lleva niños a la escuela y que aún así es capaz de sacrificar parte de su tiempo productivo, una disciplina hermosísima como es el correr y ver sus hermosos amaneceres, no se le reconoce, Francisco. Sí. No se le apoya, no se le, está allá en una esquina esperando que den el séptimo lugar por atrás y ocasionalmente antes. Entonces, nuestro objetivo justamente es el papá, el padre de familia. Y lo padre de esto, obviamente, Francisco, es que el diseño y el parque se presta para que la familia vaya a ver a su papá. Y el papá puede explicarle a esa familia que tiene por qué se levanta en las mañanas, por qué se va a correr, por qué deja a veces parte de su tiempo productivo. ¿Por qué? Porque tiene como objetivo en la vida es su salud. Exacto. Y tú sabes que la actividad física es el antídoto de muchos problemas. Por supuesto. Tú ya naces con una genética y esa genética te dice, ya es imborrable. Sin embargo, a través del control de tus hábitos, sobre todo en cuanto a la actividad física y tu calidad de comida, te marca de por siempre. Y tú sabes, ahorita, en obesidad somos el país número uno. Exactamente. Entonces, lo padre de este evento es que queremos que vengan, y aunque su objetivo no va a ser terminar, sino caminar lo más posible y que arranquen con este proyecto que le va a dar continuidad cada año. Y si esta vez son 3 pulseras, 15 kilómetros el año, sean 4 y a lo mejor 5 kilos menos. Claro, claro. Entonces, esta es una situación muy especial, que queremos que sean parte de esta gran fiesta atlética. No, excelente, la verdad es que no se pueden perder esta fiesta, que es el principal objetivo de estar todos en salud, perfectamente tratando de convivir, incluso también que esto ya se ha perdido bastante en la comunidad tapatía, y que la verdad, bueno, pues esto, doctor, tiene un costo, pero la verdad es que vale la pena. Sí, mira, tiene un costo porque obviamente te quiero decir que tenemos toda infraestructura, todo servicio para que el papá de familia se sienta bien atendido, se sienta importante, se sienta que lo que ha invertido valió la pena. Tenemos a los 3 primeros lugares de cada categoría unas medallas hermosísimas, unos trofeos hermosísimos, y obviamente tendremos artículos deportivos, despensas, vales para comida, vales, o sea, que no queremos que el atleta salga con un montón de planes y de ilusiones para darle continuidad a ese proyecto de vida que es la actividad física. Excelente, pues ahí está, precisamente para todos los amigos, Canal 58 se hace presente dentro de este maratón de 50 kilómetros, que como ya lo dice el doctor, pues precisamente para que usted se motive, va a haber a lo mejor son simbólicas nada más, ¿no? Estas pulseritas, pero que el motivo tiene de ser... Claro. Cada vez mejor en el aspecto físico. Así es, Francisco. Mira, sí, obviamente, te decía yo que la parte más emotiva son la gente muchas veces no le importa tanto ni la medalla, ni ellos quieren sus pulseras. ¿Y sabes qué? Porque justamente la familia la que se los entrega y es la parte más emotiva del evento. Y te quiero decir que tenemos, entre otras cosas, pues una cosa muy, muy especial, tendremos durante todo el recorrido, tendremos zonas de hidratación, tenemos bebidas electrolíticas, tenemos refresco de cola, tenemos special needs, tenemos toda la infraestructura para que la gente, obviamente, queremos que se prepare. Y tenemos, por ejemplo, como tú lo sabes, les ponemos su alberca siempre a la zona de meta para que, como en los grandes eventos, lleguen y se metan a esa alberca y obviamente la mejor forma de recuperarse. Tenemos sorpresas a los primeros 100 lugares, por ejemplo, una toalla como esta, que voy a hacer una pregunta a ver quién se la vaya. A los primeros 100 lugares que lleguen, les das una toalla para que se meta a su alberca y esté ahí asoleándose en el Parque Metropolitano. Excelente. Entonces tenemos toda una infraestructura, como te decía, tenemos esta fiesta arranca desde el día 18, arrancamos a las 10 de la mañana con la entrega, tratamos de hacer una expo deportiva en la Plaza Roja del Parque Metropolitano. Exacto. En la cual entregaremos sus números, sus paquetes, sus chips, y obviamente tenemos una expo patrocinadores allá de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Posteriormente tenemos una junta previa para ver cambios de última hora de la pista, condiciones de la pista, del tiempo, sugerencias para que se pongan bloqueadores porque el sol está fuerte. Sí, sí, sí. Y posteriormente vamos a pasar a la zona arbolada que está atrás de la Plaza Roja para tener una hermosa comida de nuestra patrocinador La Moderna, en el cual la gente va a convivir, a platicar experiencias, pueden hacer cambios de camiseta como se usaba antes en Nueva York. Si tú eres una, sabes, yo fui y me entera tu camiseta. Entonces, la cosa es que el atleta sepa que es parte de un grupo y sea social. Social, sea un evento, aunque es un evento con todas las características, un evento profesional, como es, porque así lo dice el aval de la federación, es una gran fiesta en donde creo que más importante que competir es es una justa deportiva, no es una competencia, porque como no hay dinero de por medio, ¿sí? Entonces la gente no se preocupa mucho, o sea, por un momento tan importante es ganar, sino con participar, y obviamente no le interesa pues hacer cosas que normalmente cuando hay dinero de por medio se presta. Sí, sí. Desde dopaje, que tú sabes que es un problema tremendo en México, ¿verdad? Digo, no en el mundo, no nada más en México, hasta los ergogénicos, que la línea divisoria entre ergogénicos y dopaje es una línea muy delgada. Entonces, obviamente tendremos todos los cuidados, le queremos a la gente que se prepare, y lo más importante, que se inscriban oportunamente. ¿Hasta cuándo? Mira, pensamos que vamos a quizá empezar a hacer inscripciones antes del día 18, pero obviamente todavía tenemos espacio. Queremos que es un evento internacional, pero nos interesa sobre todo la gente de Jalisco, la gente que va al Parque Metropán, a los Colomos, que participe. Estamos dando todas las facilidades de inscripción para que no tengamos ninguna excusa para no supe, doctor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces tenemos 4 lugares físicos, si me permiten. Uno es con el Chino, en los Colomos. Otra es con la señora Alma, en el Parque Metropolitano. En las oficinas del Parque Metropolitano tenemos también en mi oficina, que está en mi consultorio, calle Tarascos 3422, frente al Hospital del Carmen. Sabes que soy cardiólogo y médico del deporte. Por lo pronto en mi oficina suspendí consulta. Y tendremos obviamente a través de internet, tenemos una cuenta bancaria en Scotiabank, en la cual ustedes tienen acceso a nuestra página, que es www.50 con número K de kilómetros, Cal de Jalisco.com, y ahí se pueden escribir a través de tarjeta de crédito con PayPal. Y tenemos un correo electrónico, que es ultramaratonjalisco@gmail.com, y un teléfono para atenderlos, que es el 3813-1057. Muy bien, pues muchas gracias, doctor, y mucha suerte. Bueno, Francisco, Tocayo, Francisco, de veras que les agradezco muchísimo, porque este evento creo que tiene muchas cosas muy especiales, y tú sabes que yo hago deporte extremo y además soy médico. Es una tarea que me he dado junto con toda la gente que participa, como digo, entre ustedes, porque creo que coincidimos voluntarios, y esto quiero que sea un proyecto de vida con unas características diferentes, cuyo objetivo importante es promover la salud y la convivencia familiar a través del deporte. Y simplemente les quiero decir a la gente que en esta vida la acción crea la función, y la función la calidad de vida. Y si no accionas, no funcionas, y si no funcionas, no tienes calidad de vida. Entonces yo creo que es un momento, a todos los preparados, arranque. Los que ya están capacitados, pues obviamente vayan por los récords. Tenemos el récord, que voy a hacer una pregunta, que quién lo tiene para entregar una toalla que entregaremos a los primeros 100 lugares que llegan, y un termo. Quiero decirles quién tiene el récord del evento en caballeros y quién tiene el récord del evento en 50 kilómetros para damas. Finalmente, el término, me dijiste maratón, es ultramaratón. Okay. Ultramaratón porque es un poquito más de 50 kilómetros, 42.195 es el maratón, 42.196 sería ultramaratón, pero ya los eventos en Europa se están cerrando en 50 y 100 kilómetros. Y el objetivo de este evento es que el atleta, que siempre es la gente de reto, empieza con 5 o 10 medios maratones, tenga una nueva opción. Y como dice ahí el eslogan, ve más allá del límite a través de tu propio esfuerzo. Muchísimas gracias. Pues ya se ha hecho, Paquito, próximo domingo. Exactamente, para que usted no se lo pierda. Aquí también le mantendremos informado, y de las páginas incluso, para que usted se ponga en contacto con las inscripciones, y la verdad es que es una fiesta que no nos la podemos perder. Exactamente. Son invitadazos, su canal, a través de Don Rodolfo, a través de su inicio, nos ha sido parte de mi equipo, y yo creo que es un proyecto muy interesante, con características diferentes. ¿Sí? Y creo que el año pasado hicimos bien las cosas, hubo algunas situaciones ahí, pero todo es perfectible, y la gente, quiero que tenga la oportunidad de venir y esté con nosotros y participe. Y ustedes seguramente son sus invitados. Muchas gracias. Gracias, saludarlos. Dejo la pregunta en el aire. Así es. El primer hombre, ¿quién tiene el récord? ¿Quién es el que tiene el récord en caballeros y se lleva una toalla como las que entregaremos a los primeros 100 atletas que llegan a la meta en el tiempo de 6:40 minutos? Okay. Horas 40 minutos. Te quiero decir finalmente que es muy importante la gente que sepa que el evento dura 6 horas 40 minutos. Si la gente llega en 6 horas 40 minutos, un segundo, ya no son finalistas, son participantes. ¿Por qué? Porque hay eventos con una logística diferente, los Ironman duran 17 horas, entonces es parte de la adrenalina. Y quiero que toda la gente que traiga una medalla y una camiseta de finalista, que está hermosísima, se siente orgulloso de haber cumplido en tiempo y espacio. Entonces, por respeto a la gente, quiero que lo sepan, que así son las circunstancias, así está la logística, así está avalada la convocatoria, y obviamente que den por entendido que si no terminan el tiempo, serán participantes, pero se llevarán sus pulseras de acuerdo a las vueltas que dan el evento. Perfecto. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco. Sí, señores. Y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Qué opinan ustedes de que el presidente llevó 200 invitados a Londres? ¿200? Si es así como gastan nuestros impuestos, yo diría que es una chingada. Acabemos con la corrupción. Con el Sistema Nacional Anticorrupción que impulsó el PAN, los políticos no volverán a darse la gran vida con tu dinero. ¿Usted qué opina que el petróleo está barato y la gasolina está cara? ¿Duele más una patada en la cartera que en los huevos? Defendamos la economía familiar. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Ve más allá del límite en tu próximo reto. Quinto Ultramaratón Jalisco 50 kilómetros. Amigos de los Amaneceres convocan a la comunidad atlética a ser parte de este reto. La cita es el 19 de abril a las 7 de la mañana en el Parque Metropolitano. Premios especiales a los tres primeros lugares de cada categoría. Informes e inscripciones en la Clínica Radiológica Deportiva Tarascos 3422, Colonia Monraz. Teléfono 3813-1057 con el doctor Salvador Flores o en el Parque Colomos 2. Quinto Ultramaratón Jalisco ve más allá del límite. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Yo no lo creo, no lo creo. Pues dirás lo que quieras, pero a mí me va mejor. A mi chamaco de quinto le dieron una tablet. ¿Cuándo había pasado algo así? Nunca. ¿Cuándo había bajado el recibo de la luz? Nunca. Las llamadas de larga distancia ya te las cobran como locales. Y ahora que pedí lo del Infonavit, te prestan el doble que antes. ¿Cuándo habías visto que pasara todo esto? No, pues nunca. ¿Y cuándo te había invitado a comer? Nunca. Si te va bien a ti, le va bien a México. PRI, trabajando por lo que más quieres. Candidatos de la coalición PRI Partido Verde a diputados federales. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa, Super Libre, en Canal 58. Les recuerda, Ángel Blanco Jr. Buenas tardes, amigos, pues continuamos en Super Libre Paco en vivo y directo, y pues tenemos un enlace hasta la Ciudad de México con Carlos Colín, que como siempre muy amable acepta nuestra llamada. Carlos, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, amigos de Super Libre, un placer enorme saludarlos a ti y a todos tus radioescuchas, pues a la orden desde aquí de la Ciudad de México. Oye, Carlos, pues ya 8 días para este gran evento, platícanos, ¿cómo van las cosas? Pues van excelente, la verdad es que hemos recibido un apoyo súper especial del señor David Cruz. Daniel. Daniel Cruz, quien está al frente de la Arena Coliseo de Guadalajara, que sí. Nos ha dado un trato de súper lujo. Estábamos nerviosos, seguimos nerviosos, pero yo creo que va a ser un evento de lujo. La verdad, la gente no se puede perder el cartel del próximo 19 de abril. Ahí en la Arena Coliseo de Guadalajara. ¿Qué tal, Carlos? Te saluda Paco Espinosa, ¿cómo estás? Gracias, Paquito, muy buenas tardes. Oye, pues ahora sí que también nosotros estamos nerviosos, tú hasta los perros te andan echando por allá, ten cuidado. Sí, algo así, hasta los perros se alegran. Sí, fíjate, ahora sí que vamos a estar de fiesta acá este próximo 19 y con algunos cambios, pero para beneplácito de los aficionados. Sí, exactamente, a la Liga Elite les notificó que lamentablemente el maestro lagunero Blue Panther no podía estar presente en la función, uh-huh. Razón por la cual pues nos dimos a la tarea y ustedes fueron testigos de aquella vez de que el maestro Daniel López el Satánico expresó su sentir sobre Octagón, uh-huh. Y creo que no hubo mejor ahora sí que mejor suplente que el maestro satánico para enfrentar a un rival de lujo como lo es Octagón. Sí, un rival que ya tienen cuentas pendientes. Sí, el profe Sata fue el primero en que dijo, bueno, no estoy programado, pero bueno, voy a estar ahí observando, ¿te acuerdas? No, exactamente, y mira, la verdad, sin querer, queriendo, como dijera el Chapulín Colorado, pues ya está ahí, ya está el maestro satánico, y yo creo que va a ser una lucha de las que llama poderosamente la atención, es la lucha que la gente quiere ver. Oye, Carlos, precisamente nos decía la gente, los precios, pues para los niños es completamente el general, no va a haber descuentos ni mucho menos. No, ya los precios que están ya ¿sí? son los estipulados por Ticketmaster, ya los boletos se pueden adquirir, ya está todo. Uh-huh. Y pues la verdad ya no hay descuentos, no hay nada, y es lo que tenemos para toda la afición. No, sí. Y válido, porque digo, desquita el programa. Sí, la verdad es que es un programa de lujo. Yo creo que a comparación de las veces que también se presenta la otra empresa, cuando pues son eventos muy especiales, los boletos creo se van al doble de lo que nosotros estamos manejando ahorita las primeras filas. Claro que sí. Entonces yo creo que el evento amerita el precio. Llevamos luchadores de calidad, luchadores del consejo, combinaciones que no se han visto en Guadalajara. Entonces, pues es el plus que la Liga Elite tiene para toda la afición bonita de Guadalajara, Jalisco. Efectivamente, sí, unos cartelazos que nos quedamos, Paco, con ganas de ver más seguido aquí en Guadalajara, ¿no? Ojalá y la Liga Elite repita por acá. No sé si Carlos Colín ya se anduvo paseando allá en los mares, en yate y todo aquello, pero pues ojalá y se venga también a Guadalajara a radicar un rato, señor. Ah, bueno, fuera. La verdad es que nos hemos pasado muy bien el tiempo que hemos estado ahí. Ayer nos regresamos, pero ya vamos de regreso el día martes a quedarnos hasta el lunes, entonces vamos a andar por allá haciendo todavía parte de la promoción, parte de publicidad de la Liga Elite. Tal vez vayan ya algunos luchadores de los que se van a presentar, los estaremos llevando a los diferentes medios. Esperemos poder contar con su apoyo. Ya sabes que Canal 58 siempre está abierto cuando nos ponemos de acuerdo para que vengan aquí a diversos programas, ¿cómo ves? No, pues claro que sí, si la invitación está abierta, desde luego que los iremos a visitar, y en verdad que la gente no puede perderse esta función que les presentamos el próximo domingo. Muy contentos de la respuesta que hemos tenido del público desde que salieron a la venta los boletos. Afortunadamente volaron las 7 primeras filas. Sí. Se acabaron en, ¿qué te diré?, en 4 horas se acabaron las 7 primeras filas de Ringside. Pues yo te aseguro que va a ser un lleno espectacular como antaño aquí en la Arena Coliseo, ¿eh? Pues Dios quiera, Dios te escuche, y la verdad estamos trabajando en eso. Queremos que la afición de Guadalajara disfrute de una verdadera función de lucha libre. Tiene 7 años que el doctor Wagner no se presenta, 7 años que Elia Park no se presenta, Extreme Tiger nunca ha luchado ahí. Entonces son combinaciones que la afición quiere ver, y que la verdad los únicos ganadores de aquí van a ser ellos. Y estamos seguros que después de esto la Liga Elite pronto regresará a Guadalajara. Ojalá. Pues muy bien, Carlos. ¿Algo más que quieras decirle al público que nos está escuchando a 7 estados y a pues todo el mundo más, por internet? Ah, claro, pues nada más decirle a la afición que vaya por sus boletos, que no se queden fuera de esta función, porque queremos que formen parte de la historia de la lucha libre mexicana y desde luego de la lucha libre tapatía. Bueno, pues agradecerte este espacio que nos brindas en tu ajetreada, agenda, y con todo y perros, pero aquí estás presente. Claro que sí, y bueno, desde luego, también la Liga Líder es generosa, y bueno, tenemos para su radio escuchas 5 pases dobles. Ah, muchas gracias. Regalamos 5 pases dobles. Ya ustedes, ahora sí que ustedes ponen cómo se lo gane los radio escuchas, pero bueno, yo les regalo 5 pases dobles. Oh, excelente noticia, mi querido Carlos. Muchísimas gracias. Y bueno, ajá, pues aquí nos estamos viendo el próximo martes. Ahí te esperamos en la transmisión en vivo. Claro que sí, allá andaremos el próximo martes en su transmisión. Y nosotros, por lo pronto, pues ya están 5 pases dobles para sus radioescuchas. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias. Saludos. Hasta luego. Pues está Carlos Colín, como siempre, espectacular, ¿no? Exactamente. Vamos a ir a la pausa, mi querido Eddie, porque esto se está poniendo candente y pues. Vamos y regresamos. Hola, ¿qué tal? Amigo, les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! El desarrollo de un producto, la tecnología, el financiamiento, la competencia, las condiciones de mercado. ¿Cuáles son las verdaderas razones y herramientas que marcan la diferencia y llevan a un emprendedor a volverse un verdadero empresario? Descúbrelo en Escuela de Negocios. Todos los miércoles, jueves y viernes de 8 a 9 de la noche en Canal 58. Antes de arrojar una colilla de cigarro al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura, no dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades, llamando al 01800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Qué opinas de que el PAN se promueve como un partido de buena moral, pero tiene políticos que adquieren pornografía infantil? ¿Qué opino? Pues que no tienen... Terminemos con la pornografía infantil. El PRI impulsará y aprobará las penas más severas para quienes cometan este tipo de delitos. ¿Qué opinas de que los políticos del PAN presumen tener valores familiares, pero en sus reuniones de trabajo organizan fiestas con sexo, servidoras pagadas con tus impuestos? ¿Qué? Que son unos hipócritas. El PAN cree que te puede engañar, pero ya conocemos su doble moral. ¿A poco no? Candidatos a diputados del PRI. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha, Super Libre, aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! Regresamos, amigos Super Libre. La gente está contenta por este programa del próximo domingo, Paco Espinosa, la Liga Elite, por fin en Guadalajara. Sí, ya mira, Ramón del Ángel dice, yo sí voy a la Liga Elite, pues vente. ¿Cómo puedo ir? Pues sí, sí puedes ir. Pues me viste, quién sabe, ¿verdad? Viste, quién sabe, me quedo. Sí, ¿verdad? Sí, no, digo, para que estén al pendiente, vamos a ver cómo le hacemos, porque son cinco pases dobles. Muy cotizados, muy cotizados. Bueno, vamos a escuchar a Mr. Niebla, ¿no, Paco Espinosa? Que como siempre, este hombre anda... con Josefina, buscando a Josefina. Y bueno, no sé, ya lo dijo también Lady Dark, que sí se lo mandó a decir por teléfono. Por favor, recomiéndale a la gente cómo dice Josefina, cómo dice Mr. Niebla de Josefina. Y pues es un Mr. Niebla que está hecho a la altura de las circunstancias, y vaya que un apestoso que no puede faltar en Guadalajara. Así es, vamos a escuchar a Mr. Niebla. Super Libre. Amigos, estamos aquí con Mr. Debla, que reaparece en Guadalajara, y al público, como siempre, se le entrega. Mira, estoy muy contento de estar de regreso aquí en Guadalajara, Jalisco, más aquí en la Coliseo, pero también quiero pedirle una disculpa al señor. Diosito, yo sé que estás un poco molesto conmigo porque los domingos no voy a misa, pero todos los pinches días me chingo la Rosa de Guadalupe. ¿Qué más quieres, ¿no, Paquito? No, bueno, pues regresando con ese brío, ya sabemos que Niebla así se las gasta, así es que no lo extrañen, aquí está nuevamente en Guadalajara, señor. Carajo, ya llegó el rey de las burradas, ya llegó el rey que dice puras estupideces, pero consciente de que a ustedes les agrada, consciente de que ustedes siempre que vienen a ver al rey del guaguancó van a salir con algo mío, con algo de alegría, con algo de que a la vida hay que darle la espalda. ¿O cómo va esa? Yo siempre yo digo, si la vida te golpea y te tira, párate y dile, pegas como putito, güey. Oye, Niebla, comentaste alguna vez que ibas a tres cosas nuevas este regreso. ¿Qué hay de eso? ¿Qué cosas nuevas ibas a hacer nuevas con tu personaje? Pues buenas, innovando personajes, echarle todos los kilos y qué más, ¿no? Estar preparándome para cualquier enfrentamiento fuerte, ya que ahora que estuve independiente 2 meses y medio, me estoy enfrentando al Wagner, a Elia Parra, a Canek, a toda la camada de las leyendas de la lucha libre, y creo que el nivel que tiene Mr. Niebla está para eso y más. No, bueno, pues agradecerte este espacio, porque sabemos que Niebla se presenta y ahora sí que tiembla la ciudad, apestan las alcantarillas y aquí estás presente en Guadalajara. No, de que tiemblan desde hace un chingo, porque pinches alcantarillas de aquí de Guadalajara, bien buenas. Pinches, hediondas. Pues que veas, son de tu equipo. Por eso puse mi residencia ahí donde apesta más. Es como Pancho Villa. Pancho Villa con 2 putos salarios. No, no, no. No le muevas, así es Niebla, así es que no se lo pierda. Señores, no se les olvide, otra vez aquí el Rey del Guaguancó en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Recuerden, como siempre, Josefina, llego en 3 días, mamacita, no te lo lames. Gracias. Ahí está Niebla, como siempre, muy jacarandoso, me quedo Paco Espinosa. No, mira, y aquel de metiche, ahí estás como Pancho, ¿qué es esto? ¿Ves por qué no viene y está en el Caudillos allá de todo empinado? ¿Cómo empinado, Paquito? Pues a mí me dije, envinado. Envinado, sí, Paquito, es que entendí mal, me dije, me pusieron aquí, por favor, diga que está envinado, yo no, dije empinado. Porque ¡Otamán! No, ¡que este es un programa familiar! Pero Niebla es el que así se las gasta. O sea, de hecho nos dijo, ¿qué? ¿De qué hablamos? De lo que tú quieras. Sí. Y dijo, bueno, pues yo soy el rey de las tonterías, entonces ahí les va. Y sabemos que Niebla, por eso se caracteriza mucho, aparte de que es un buen luchador. Y la gente lo disfrutó bastante este martes que estuvo aquí presente con nosotros. Y que ya sabemos cómo va a salir, pues esto de rimbombante con Mr. Niebla, ¿no? Efectivamente. Bueno, y vamos a escuchar también al Brazo de Oro, ¿no? Me quedo Javier Sáenz, al menos cuando esté listo. Y también platicamos con su nieto. ¿Cómo ves, Telma? Ya el nieto. Sí, lo vimos el martes, muy delgadito. Muy delgadito. Muy joven. Sí. 15 años. No, pues sí. Es que como dicen en el rancho. Preguntaba yo con tu papá que si estaba permitido. Dice que si va con autorización. Sí, a mí también así me pasó. ¿Sí? Sí, tenía que tener la autorización de mi papá y de mi mamá. Y yo pienso que igual. Sí, porque fue está, con él. Dijo, de pequeñita también debutó. también. Pero luchando, Botamán. Yo no estoy diciendo nada. ¡Ay, Paco! Pues yo no dije nada. Si fuera televisión, la gente hubiera hecho. Mira, ¿qué están viendo allá? Yo tengo testigo. Se escuchó a mi hija, ¿eh? Alex, testigo de que pelaste unos ojos de perro en azotea. ¿Qué onda? Estuvo acá tranquilamente. Ella está nomás analizando. Pica, lica y califica. Vamos a escuchar al Brazo de Oro y a su nieto. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con 2 generaciones de la lucha libre, el Brazo de Oro y Brazo de Oro Junior. Bienvenido, Brazo. Así es, tú dices 2 generaciones, pero ahí él es la 4ª generación. Sí, no, ya son muchos. Primero es mi padre, luego el Brazo de Oro, luego la máscara, y ahora él es mi nieto. Y orgulloso de que la dinastía Alvarado sigue creciendo. Además, mundialmente es la dinastía más grande que hay en el deporte, en cualquier tipo de deportes, y en la lucha libre, pues más orgulloso. Sí, la verdad que se siente ver a este muchacho tan jovencito, ¿eh? Ah, pues en primer lugar muchos nervios, preocupación de ver a un joven debutar, porque es la lucha. ¿Es su debut hoy? No, su debut aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Ya ha tenido más lucha, ¿no? Pero siempre pone un poco de nervios el subir al ring, ¿no? Y el compromiso, pues más nervioso, ¿no? Pero gracias a Dios salimos adelante hoy. ¿Tú cómo te sentiste en tu debut aquí en Guadalajara? Pues muy nervioso, pues es la primera vez que me presento aquí en Guadalajara, pero pues inicié con el pie derecho y le traté de echar las ganas que pude, pero pues gracias a Dios salimos con la mano en alto. Una familia que tiene un nombre muy, muy mucho, que la gente lo quiere mucho en la lucha libre. Sí, gracias a Dios me tocó la familia, la dinastía Alvarado y la familia más grande de la lucha libre, y pues a no fallarlos, a echarle igual ganas y llegar a ser tan grande como ellos. Te ves muy jovencito, ¿cuántos años tienes, si se puede saber? 16 años. Muy joven, pero ahí va, me tiene que echar más ganas. ¿Quiénes son sus maestros? ¿Ustedes? Él tuvo lucha olímpica y su tío La Máscara, y nosotros hemos enseñado un poco, pero su tío La Máscara es el que más le ha ayudado. Ah, vaya, qué paquete que tienes. Bueno, tienes buena escuela, ¿eh? No te puedes quejar. Sí, gracias. Duré 6 años en la lucha olímpica y dos en la lucha libre profesional. Como lo dijo mi abuelo, la máscara es el que me inculca más dentro de la lucha libre. Ah, pues qué bueno, nos da gusto. Un buen maestro, un buen, lo anima mucho su tío y lo quiere mucho y le echa muchas ganas. No, y ustedes también, ¿verdad? Claro, también claro, ahí. Sí, también. Sí, la máscara, cuando expuso la máscara, ahí estaba toda la familia, ahora que se está comenzando. Él estaba más chiquito, más chavito, pero el chiste es que sigamos adelante y la dinastía siga creciendo, pero con el pie bien puesto, ¿no? No defraudar a la gente. Dale a la gente todo lo que se merece con el respeto de la lucha libre. Y como decía yo en la transmisión, pues se vio con unas fallas, pero pues es muy joven. Esto apenas comienza su carrera. No. Aquí, yo se lo dije y siempre se lo decimos, la máscara también se lo dice. Todos los días tiene que aprender algo diferente y nunca va a terminar de aprender. La lucha libre no se aprende, la lucha libre sigues aprendiendo día tras día. Yo tengo 40 años de luchador profesional y hoy aprendí otra cosa nueva. O sea, diario se aprende. A darle de comer a los bolicos. No hay de otra. Pues te felicitamos porque la verdad llevas muy buena escuela y eso apenas comienza para ti, muy jovencito, y adelante. Sí, muchas gracias y les mando un saludo a todo Jalisco. Pues muchas gracias, señor. Gracias, amigos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre aquí en Canal 58. Zapatos y siento lo que sientes. Haremos lo que siempre se debió hacer. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. ¿A poco no? Claro que podemos, ¿a poco no? Claro que podemos, ¿a poco no? Acerca. Martínez Mora, presidente de Zapopan. ¿A poco no? Nación Nacional. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. Segov 2015-01-10-02. La educación deja una gran huella en nosotros. Yo siempre estudié en escuelas públicas y desde la prepa hasta la maestría estuve en la UDG. Después hice un doctorado en educación y ahora una de mis enseñanzas como maestro es que para hacer la diferencia allá afuera es muy importante estar preparados y trabajar juntos. Porque los grandes cambios no los logra una sola persona y menos peleando. Las cosas buenas se construyen trabajando en equipo. Ricardo Villanueva, presidente, coalición PRI Verde. PRI. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre. Super Libre. Super Libre. Super Libre. Super Libre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. You have to know I've been crying for you. Hey, you. Hey, every night and day. Seguimos en Super Libre. Bueno, Paquito, nuestra invitada, ¿dónde está entrenando usted o invita al público a entrenar también? Estamos entrenando ahí en la arena Roberto Paz a partir de las 6:30. Las clases las da mi papá, Gran Cochis, de lunes a jueves está dando las clases. Ya llegando ahí, pues ya les decimos cuánto cobramos de mensualidad y de inscripción. Pero por lo pronto pueden ir todos. Tenemos ahorita el más pequeñito, creo que tiene 6 años. Y tenemos varias mujeres, ahorita tenemos, son 2, 4, como 6, incluyendo a mi hija, 7. Es bueno eso, ¿no? Que sí. Sobre todo las jovencitas que no tan fácil se animan a ir, ¿no? Sí, no quieren mucho. Hay una, mi hija que tiene 15, otra chica que tiene 13, Luzma, que es la que nos acaba de mandar. Saludos, Luzma. Sí, sí, sí. Chicas aficionadas que han estado yendo también y pues ya se quedaron casi un mes. Y algunos chicos que también están por debutar con mi papá. Pues los que tienen ya un mes como que ya se quedaron, ¿no? Porque sí, el sí, que sí. No aguanta las 2, 3 primeras de cambio de edad, ya no regresa. Ya no va, sí, no, ya 2 semanas y si ya no regresa, pues es que ya no le gustó, ya no aguantó o se va a otra arena. Sí, pero más bien no regresan porque es muy cansado, Paquito, sí. Hay unos días que son muy cansados, la verdad. Que sales hasta con las piernitas temblando, ¿no? Sí, como recién como Bambi recién nacido, ¿no? Sí, no, sí, mira, sí, y decirte sí. Que también, digo, aprovechen algunos luchadores profesionales que ya algunos me han comentado que, pues, sí se han arrimado el profe Cochis y él pues les ha dicho, va, yo te ayudo, yo sí. Así que eso es lo principal que él quiere, que todo mundo se pueda acercar y hacerse presente, digo, porque él es maestro de lucha libre como tal, lo está haciendo, ¿no? Con sí, cualquier persona. Él está en la mejor disposición de ayudarlos y nunca dice que no, siempre está para servirlos a todos de cualquier arena, de cualquier empresa, no, nunca tiene distinción por ninguno. Ahí está, para que si usted tiene la inquietud o de repente sus niños los ve como que muy sobrados de energía y quiere que la gasten o se cansen literalmente, porque sí. Esa es la cuestión, que tengan una disciplina también, que desde pequeños tengamos esa idea de la disciplina, es un valor muy importante para que seamos seres humanos tranquilos. Digo, en algún momento dado Dios no se equivoca, digo, a mí me afecta la luna llena, hay que decirlo, los ataques me pegan compulsivamente, pero no dejo de ser una persona que tiene sus principios, Botamán. Aparte, si gustan información, igual me pueden buscar en Facebook como Telma Barrón. Ahí está. Y pueden pedirme cualquier información de entrenamiento, o si quieren preguntarle algo a mi papá, también. No, y también algo nutritivo, ¿no? Que has nacido sí, también. Por ahí, ahorita. Sí, estoy vendiendo unos productos de una marquita verde, para no decir nada. Sí, no. Marquita es verde, unas hojitas. No, no ves así nada, porque es que la señora se metió hasta en problemas, entonces mejor ahí sí que así, se mantenga. Así nada más. No, sí, ya. Así nada más. Tú que me habías dicho, sí, esos, no digamos nada. Así. Esos desayunos que son muy nutritivos, y la sí. Verdad que de vez en cuando hay que ir aventándolos, Botamán, porque... Claro. El viernes ya ves cómo venía yo, que había aventado hasta el demonio, estabas, se me salió, mira, por andar. Para algo de eso. ¿Eh? Bueno, sí. Rápidamente tenemos aquí al ganador de las cortesías de estos mugrosos boletos. Ah, que, ¿cómo? No digas mugrosos, Botamán. Hasta me das aquí a agarrarlos. Saluda, mi querido JJ. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan José Hernández, a sus órdenes. Oye, aquí te hizo un paro, porque tú estabas... Sí, ¿da? Pues ponías todo menos lo que la indicaba. No, pues es que no tenía internet, Botamán, sino más fácil. Pero tengo unas revistas de, bueno, para que, como dicen, ¿para qué decir gol? Sí, no digamos tengo varias y nomás una decía más o menos, pero decía ML. Dije, me confundí ahí, porque una es María Apache, otra es Lady Apache y... Y Fabi Apache, uh-huh. Que las dos, Fabi y esta Mari, son hijas del gran Apache. Sí, claro, son sí, apaches, sí. Dijimos, ¿verdad? Al final sí, de cuentas, claro. Hijas de indios, como lo decíamos, digo, por las el personaje. Dinastías. Sí, las dos dinastías sí, que es. Se enfrentaron ese marzo donde, pues ya, 4 años de aquella máscara. Ya. En las cuales... Me pongo triste. No. Ese día... No, hay que recordar. Yo ese creo que le ha servido, ¿no? ¿Verdad? Que le hayan quitado la tapa. ¿No? Sí, claro. Claro que sí. Ese día lloramos, pero después nos beneficiamos. Sí, sí, claro que sí. ¿No? Pues mira, ella te dijo, sí, dale, ya. Sí. ¿Y va a ir ahora a la arena, claro, Roberto? Sí. Ah, bueno. Bueno, ahora no, ¿eh? Porque... No, ya tiene boletos bueno, para ir a ver. El nomás ya domingo. La sí, pala y el cajón y lo demás, pues ya es cuesta de... De que llegues ahí al estadio y la pidas para que... Te adaptes al. Ok, sistema. Perfecto. Pues muchas gracias, JJ, y pues bien, lánzate porque si no alcanzas. Gracias y que sigan escuchando Super Libre, aquí en Canal 58. Gracias, JJ. Para que no digan que se lo regalamos a mi tía y a mi hermana y a mi primo. No, claro, que tiene una familia, que se quede entre amigos. Ahí está. Se cuidan. Buena tarde, hasta luego. Hasta luego, gracias, amigo. Que te diviertas. Ahí está. Pues ahí está, mira, está con la gente viniendo aquí a recoger sus cortesías del fútbol. Simplemente para que usted se dé cuenta que lo estamos haciendo, también ya tenemos dos personas que están anotadas con las respuestas del video de Saúl Hernández, que dicen qué arena comenzó a vender, cuáles son los nombres de sus primeros clientes y de qué barrio es oriundo. Digo, es sencillo a lo mejor para la gente que sí de veras nos sigue en Super Libre porque pusimos ese video, pero es para que se den cuenta que nosotros lo estamos haciendo legalmente. Nos han dicho un montón de cosas y que nos han puesto a difamar y demás. Yo no tengo nada en contra de nadie, simplemente si cada quien va a hablar por su cuenta de lo que es la lucha libre, pues que lo haga. Pero cuando se hacen cosas que en contra de uno van, yo a mí ya no me parece, porque entonces sí lo voy a gritar y lo voy a gritar abiertamente. Oye, a mí, que no me bloqueen, porque entonces sí va a estar grueso. ¿Ya te amenazaron o qué? Es que ya viste que de repente aquel día del viernes, no puedes pasar que porque no te siga Fed. Señor, yo vengo a trabajar. Si viniera de mamarracho, de piltrafarras, de cualquier otra cosa, a lo mejor sí me deberían de parar. Pero hay gente que se pasa hasta en sus barbas, mis niños, y no les dicen absolutamente nada. Y yo no estoy haciendo lo más que legal. Estoy tratando de llevar a cabo una función que es mi trabajo, de la cual yo no me beneficio absolutamente más que para que la gente se divierta. ¿Sí? He dicho. Y así va a trabajar Paquito Espinosa, imagínate. No, es que mi hermano, no es cierto. No quiero estar ahí. Me están bloqueando, digo, ¿por qué me hacen esto? Sí, es cierto, tienes razón Paco Espinosa. No es cierto, yo se lo dije al gerente en su cara, porque yo no tengo por qué andarme escudando en nadie. En su cara se lo dije yo, ¿sabes qué? O vamos a seguir con las cosas de antaño. No voy allá. O yo ya no me, de plano aquí le paramos, porque ¿qué estamos haciendo? ¡Ay, ¿no es cierto? Ya se enojó Paquito! Paquito. No, no me enojé, también no me frieguen. Digo, Mr. Niebla me alegra el momento, pero en este caso sí me molesta que me hayan hecho de alguna manera ese tipo de cosas, ¿no? Te conoce ya las personas. Por supuesto, que al final me estaban pidiendo una disculpa, pero no se vale. Es que no fue culpa de ellos, ¿verdad? Al final. Es que les dan una orden, pero ¿por qué no hacerlo ya de frente, no? Digo, yo se lo dije al gerente, yo se lo dije a Daniel Cruz, le dije, ¿sabes qué? O sea, ¿qué está pasando? Yo sigo con las mismas circunstancias de la gerencia pasada. ¿Qué está pasando? Pues si le echas ganas y otras, ¿no? O sea, yo estoy haciendo mi trabajo como debe de, y si se molesta no me importa, porque estoy hablando con la verdad, no estoy diciendo absolutamente algo que tenga que ofender a alguien sin prueba de, ni causa de nada. A mí me lo hicieron y se me pararon enfrente hasta los de seguridad para que no me dejaran pasar hasta que no trajera mi gafet. Cosa que el señor Botamán y el otro achichincle estaban allá como los de la comisión a un lado del profe Cochise. Y yo te paro allá como loco. ¿Profe Cochise? ¿Te da envidia? No, porque yo los vi y dije, bueno, ¿dónde están estos desgraciados? Yo peleándome allá abajo. Te dejaron. Allá arriba, entonces, en primera fila. Y arriba como, dejaste, y solo como perro allá, porque estaba la de lado. Hasta que llegaron y dije, oye, yo volteé y dije, ya son de la comisión. Estos dieron la orden de que no me dejaran entrar. Anda la buena. No, porque a mí me dijeron, es que me dieron la orden de que no te dejara pasar. Que no te dejara pasar. Sí. O sea, ¿cómo? O sea, saben que yo voy a trabajar, que yo voy a hacer mi mejor esfuerzo allí. No me vengo a colgar de nadie. Sí, la señora se me puso así como si fuera de seguridad y los de seguridad llegaron a hacerle el paro. No. O sea, entonces no se vale lo que están haciendo. Bueno, ya no te enojes. Le voy a alegrar la vida a Paquito. El público lo va a saber. Se va a ir a la televisión Paco Espinosa, Próximo domingo, hácete de televisión. Si me ve, Paco, señora, si me ven el show de la barandilla. Va a salir en la televisión Paco Espinosa. Felicidades, Paco, de veras. Una felicitación muy grande de parte del equipo Super Libre. Yo la verdad, felicito. Agradecerle, y yo lo he dicho, yo no me ando colgando de otras cosas, ni mucho menos. Desde que yo empecé, yo se los dije, gracias a Botamán, que él fue el que me trajo y me dijo, ¿sabes qué? Te quiero hacer una invitación, porque sé que ya tuviste problemas por allá en Radio Jalisco. Te quiero hacer la invitación para que pertenezcas aquí al grupo y me eches la mano. Así directamente, tú que conoces a los independientes, que mucha gente no conocía o no tenía el tacto con ellos, y que no nada más se casen con los de este lado, sino que conozcan abiertamente a todo mundo. Yo lo hice, yo acepté, y la verdad es que lo estoy reconociendo, que este esfuerzo y esta labor que he llevado aquí en Canal 58, que es una gran escuela, y lo tengo que decir abiertamente, porque aquí sacrifiqué incluso la enfermedad de mi padre, y que se los agradezco, que sentí el apoyo, que de repente tenía que estar yo con él, y que él me decía, hijo, nunca bajes la guardia, porque la verdad es que la vida te va a recompensar, así como eres de enojón, y así como eres de salsero y de dicharachero, la vida también te puede recompensar, porque lo que estás haciendo por mí se te va a regresar. Y esto es precisamente por lo que él me ha dado y me ha formado. Y yo no tengo por qué andarme escudando en otras cosas y andarme buscando alicientes para salir adelante. Yo se lo quiero agradecer a Botamán porque es la verdad, a Eddie Sizer, que está aquí precisamente, él siempre me ha mostrado y me ha dicho, adelante, porque los apoyos y los respaldos son en equipo. Y trabajamos en equipo, aunque alguien se haya deslindado y que haya dicho miles de cosas, yo no voy a estar negando la cruz de mi parroquia. Yo empecé en el internet. Y aquí tengo una testigo superestrella que estaba precisamente también allí en algunas entrevistas que yo los llevé. Y que de alguna manera así se comienza en esta aventura, la cual tengo que agradecerle a Canal 58, el que ahora se me abran otras puertas y que le voy a seguir poniendo las mismas ganas porque de aquí esta escuela me ha formado y de aquí tengo que rendir y no hacerla quedar mal esta escuela como es Canal 58. ¡Qué dicho! Bien, Paquito, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha Super Libre. La familia es el comienzo de toda historia. En casa mis papás nos enseñaron a creer, a pensar, a ser responsables. Nací en Guadalajara, cuando aún se podía jugar en la calle, aunque se nos hiciera de noche. Aquí conocí a Celi y juntos hemos formado una familia. Ellas son mi vida. Todos buscamos un futuro feliz para los que amamos. Y quiero que cada hijo tenga una vida mejor que la de sus padres. Así como tú, piensa en tu familia. Ricardo Villanueva, presidente. Coalición PRI Verde. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Super Libre. Un programa sin complicaciones. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Esto puede ser realidad. Saliste muy bien en inglés y computación, pero te falta experiencia. Pero aquí traigo mi vale de primer empleo. Si me contratan, pueden deducir el valor del vale. Este sí es un buen incentivo para que los jóvenes tengan su primer empleo. Empiezas mañana. Vamos a modificar la ley para que los jóvenes reciban un vale que su primer empleador podrá deducir de impuestos si los contrata. Y también que las materias de inglés y computación sean obligatorias en todos los niveles escolares. En El Verde trabajamos por lo que te importa. Enrique Aubry, candidato a diputado local, Distrito 14, Guadalajara. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58. Qué buena rola, Ciudad Perdida, Nasty Sex. Nada, la revolución, esta es la revolución, Ciudad Perdida. Paquito, rápidamente voy a escuchar a Místico, ¿no? Porque el tiempo corre. Exactamente, un Místico que también ya se presenta en Guadalajara y como dijo él, me ha costado trabajo, pero aquí me acepta la gente. Vamos a escucharlo rápidamente. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con Místico, porque antes que nada, felicitarte por esa gran lucha que acabas de dar. No, muchísimas gracias, la verdad para mí es un placer estar aquí en mi tierra, Guadalajara, Jalisco, y brindarme al 1000%, pero siempre lo he dicho, ¿no? En cada una de mis batallas. No me importa morir arriba de mi cuadrilátero con tal de que la gente se vaya contenta, ¿no? Esta vez me enfrenté a uno de los más grandes luchadores, como lo es el Mephisto, y gracias a toda mi afición yo creo que salí con la victoria. No, y se ve precisamente que la gente aquí te quiere bastante bien ya y te reconoce el esfuerzo que hiciste, porque esas rivalidades te llueven, pero al unísono, ¿eh? No, mira, es la rivalidad más fuerte que tiene Místico. Yo no descansaré hasta tener un duelo de máscara contra Mephisto, ¿no? Y te lo voy a decir, te lo voy a reiterar. Guadalajara, Jalisco era para mí la plaza más difícil de conquistar, ¿eh? Era, ustedes saben que aquí la gente no me quería, aquí la gente me abuchaba, aquí la gente me despreciaba, y yo tengo a poco tiempo, como un mes, que me acabo de ganar aquí a toda la afición, gracias a mis hechos, gracias a no rendirme, a pesar de mi lesión, a pesar de mi accidente en motocicleta, de mi motocicleta que me quebré las muñecas y la pierna. Pues imagínate, aquí estoy echándome al 100%, yo creo que me ha ganado el apoyo de la gente gracias a los hechos que he demostrado arriba del ring. Sí, desde que regresaste te dijiste que ibas sobre Mephisto y lo estás buscando. Claro que sí, la verdad que fue algo muy difícil, ¿no? Regresar después de tantas quebraduras que tuve mi accidente, pero pues aquí estoy, ¿no? Brindando lo mejor de lo mejor y arriba, tala, cabrón. Oye, no se le nota las lesiones ni nada, se ve usted excelente. No, la verdad, pues imagínate, ¿no? Como te digo, arriba del ring la gente paga un boleto para verte al 100%, no le importa si tienes quebraduras, si tienes problemas, si vienes cansado, si traes preocupaciones, la gente paga un boleto para verte al 100%, y yo creo que yo debería de brindarme no al 100% sino al 1000% arriba del ring. Por último, decías que cuando regresaste que te dolía todavía la rodilla, ¿cómo va? No, la verdad va muy bien, esto es un dolor insoportable, ¿no? La verdad siempre que bajo del cuadrilátero tengo que tomarme pastillas para calmar el dolor y todo, pero como te digo, no me importa, ¿no? Seguiré luchando arriba del ring, seguiré brindándome al 1000%, y no me importa volverme a quebrar, volverme a fracturar arriba del cuadrilátero si es necesario, con tal de que mi gente se vaya contenta al pagar un boleto para ver a Místico. No, agradecerte este espacio, Místico, y como tú lo dices, arriba tala, y si no, ahí ven el mapa. Ya está. Gracias. Ya está, gracias. Pues ahí está, Místico, la nueva era, Paquito, muy bien ese muchacho, que la rodilla, pues ahí, aunque le duele bastante, pero está dando el 100. Él lo dice, precisamente no se le nota ya la lesión, él quiere entregarse por la gente que paga un boleto, y la verdad es que hay que agradecerle eso a esta gente que se entrega de corazón con un Mephisto, que vaya, que sí es durísimo. Buena para lucha, poder buena lucha, el mano a mano. En un mano a mano, que él ya le había dicho, quiero la tapa del Kaiser del Infierno, al cual, bueno, pues vamos a ver hasta dónde culmina todo esto, ¿eh? Muy bien, bueno, pues a punto de irnos, Superestrella, pues algo que decir, que invita espérame, a la espérame, gente. Espérame, mira, dice aquí Ramón Ángel, a ver si quiere contestarla, dice otra pregunta para Superestrella, ¿qué piensa de las luchadoras como silueta, estas nuevas camadas de luchadoras? Yo respeto a todas mis compañeras, inclusive la veo en Facebook, que acaba de ir a Japón, y la verdad me da mucho gusto, créeme que me da mucha alegría. Yo no soy a lo mejor como otras que sí tienen algunas diferencias, yo no, o sea, todas tenemos oportunidad, y me da muchísimo gusto, créeme que me da mucho gusto que hay compañeras que estén en Japón o en otros lados, y pues es bonito, ¿no?, que estén representando a México. Ahí está, para que tú te des cuenta, mi querido Ramón, ella pues ya lo dijo, es una compañera y sí. Va, si se le da la oportunidad, qué bueno, ¿no? Inclusive vamos a hacer ventas de ese producto verde. Pero que no sean pulsitas, ¿eh? No se fuma. No, que es un producto verde. Ay, es que no puedo decir la marca, Paquito. ¿Qué lo dice? El verde es Vita, ¿qué es eso? No. Por favor, algo así como Anerva. No, algo de... Bueno, algo tiene que ver con las plantas. Sí. Pero sí, no de las patas, sino para que usted se ponga activo y piense que le puede ayudar con su nutrición. Oye, Paquito, sí. Y por cierto, hablando de luchadoras, Marcela, la nueva campeona, ¿no? Le ganó el campeonato a la japonesa. Shuri. A Shuri. Sí. La verdad, yo no le vi nada a esa japonesa, ¿eh? Yo no sé cómo era campeona, la verdad. Cualquier luchadora, con todo mi respeto. El martes no te gustó su desempeño. No, yo creo que aquí tenemos miles mejores que ella. Bueno, pues ahora sí que en gusto se rompen géneros. A mí sí me convenció porque tiene mucha habilidad. A mí no, la verdad, yo pienso que cualquier luchadora que mexicana es mejor que ella. A ver, yo he visto mejores luchadoras japonesas. Bueno, pues vamos a ver qué le depara más adelante la ojalá, pero la fiesta no en la sé lucha cómo libre, era campeona, ¿no? Pero no, Marcela con una mano sí, le gana. Es que sí, hay que ver de quién a quién, ¿no? Porque digo, si de alguna manera, pues sí... La silueta no le alcanzó, pues Marcela le está demostrando que la experiencia tiene muchísimo, muchísimo lona recorrida, ¿no? Pues muchísimas gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarme y espero a la afición el día de hoy en Arena Roberto Paz, 6:45, y el próximo domingo en la Arena Azteca también voy a estar. Muy bien, ahí van para que la gente vaya y te apoye y nosotros prometemos ir un día de estos, ¿eh? Bueno, ya dijeron, ¿eh? ¿Por qué no van hoy? Bueno, vamos a ver. La cosa es que de repente, bueno, pues tenemos otras actividades, pero vamos a ver si esto se puede prestar, sí, porque hemos estado haciendo, pues ahora sí que tripas corazón para poder estar asistiendo a la lucha. Que de los independientes, pues tú sabes que yo siempre andaba por allá de metiche. Sí. O el próximo domingo. Ahora que hay otros aquí que ya, andan hasta colgándose de otros tipos. No hagas coraje, Paqui. Mejor déjame felicitarte una vez más por el... vas a la televisión, qué bueno, te felicito. No, muchas gracias, Botamán, yo sé que... No nos hagas quedar mal, nomás. No, tú sabes que no. Ni te vayas a mover de ladrillo, se te va. No, tú sabes que yo las ganas, y lo he dicho así, lo hago presente siempre... Pues voy a seguir haciendo lo mejor que yo hago, porque la gente es la que me pongo a pensar en toda la gente que me ha apoyado. Mucha gente que me ha criticado, pero la verdad es que es más gente la que me ha apoyado y que me dice, ¿sabes qué? Hasta me alegras el momento y esa es una rutina que no te lo puedo más que agradecer. Bueno, muchas gracias. Entonces, al contrario, yo. Próximo domingo, recuerden la Liga Elite a partir de las 6:00 o 6:30. 6:00 de la tarde, ¿verdad? Sí, a partir de las 6:00 para de la tarde. Para que compre con tiempo sus boletos, porque la verdad se están agotando rápidamente. Y si no alcanzan a venir, se van a la Arena Azteca. Para que vean, donde quiera hay lucha libre. Si no alcanzan, donde quieren, para todos los gustos hay. Javier Saizar, que está ahí el productor. Ramón Vázquez, como siempre, ahí anda de mira. Ah, ¿está todavía ahí? No, pues es que de aquí no se ve nada. Sí, está todavía, mira. Brilla algo así como una frente de combi chocada, pero sí, nada que ver. Sí, está todavía. Oye, mira, nada más déjame dar el ganador de la máscara, precisamente. Rápido. Es Francisco Ortega, que nos está contestando bien. También contestó Hugo Medina, pero la verdad es que nos llegó la respuesta más rápido de Francisco Ortega. Es el ganador de la máscara de Saúl Hernández. Ya se lo haremos llegar al perro negro para que también él sepa quién fue el que se la ganó. Ah, bueno, ¿tú te encargas de quién, a dónde se la entregan y todo? ¿Cómo está? Sí, ya que el perro nos pongamos de acuerdo, aviente sus pulgas por ahí y que me diga dónde la podemos recoger. Ok, entonces, ¿está el ganador? ¿Quién es otra vez? Francisco Ortega. Ahí está, Francisco, felicidades. Bueno, allá nuestra invitada especial que, mira, ¿no quiere saludar? No, Ale dice que ella se mantiene al margen. No quiere pues no dice nada. Dice que ella no, que ella no. No quiere hacer protagonismo o tumbarle la popularidad a su mamá. O sea. Bueno. Bueno, pues felicidades. Saludos a tu papá, ¿eh? Con mucho gusto. A ver si lo traemos el próximo domingo que vienen los de la comisión. Ah, muy bien. Vamos a ponernos de acuerdo. Sí, ya le dijimos, profe, claro, usted es uno de los invitados principales porque sí hay que hacerle... su reconocimiento, al menos aquí en Super Libre. Sí, a ver si estamos todos aquí, ¿no? Ya le dije que se comunican conmigo y yo les digo, va tal lado a mis hermanos. Ella, tú eres tu aquí, su mano su derecha. Pues saludos y felicidades a tu papá, ¿eh? Muchas gracias. A él, pero una vez más. Gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme, de verdad. Ahí está, bueno, Paquito, vámonos, porque Alejandro todavía no alcanzó a pagar. No, no mire, si por ahí lo ven precisamente arrastrando la cobija o que ande por ahí babeando, no tiene buscando rabia. Buscando sus lentes. Sí, el muchacho es noble, es indefenso. ¿Noble? Noble. No lo vaya a atacar, ni mucho menos. Por favor, no nos vaya a causar una desgracia. ¿Quién va a ir a pagar? Pues Ramoncito, ¿no? Ramoncito Vázquez va a ir a pagar. Que lo que debe de las chelas de acá, que va a ir a depositar allá. Parece diputado, puras promesas, hermano. Ay, Santa María. No, bueno, pues agradecerle a todo el público que nos escuchó. Y la verdad, nuevamente agradecerle a toda la gente que me ha estado apoyando en casa, a toda la gente que tiene esa buena vibra también conmigo. Agradecerles y pues vamos para adelante, porque lo que sigue es lo mejor. Paquito, gracias, felicidades, vámonos. Con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.